Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es/coronavirus y ayúdanos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El podcast que puedes escuchar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquito, que con los calores de julio estamos sudando como pollito. Pero por suerte estamos comprometidos en relación a la película que vamos a hablar y vamos a analizar. Y para hablar de esta película de gente ultra motivada llamada The Commitments, tenemos a Abel Moriarty. Buenas, Abel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Benal Madelman, pues aquí, echando una tarde calurosa, aunque estas últimas tormentas, yo no sé por allí, pero ayer aquí ha caído la hueva de granizo y de todo, que refleja un poquito el ambiente. Sí, es que este 2020, lo que no nos pase, o sea, tormenta, lluvia, fresquito en julio, aquí en Málaga y en Madrid, yo tengo que decir una cosa, uno de los dos lugares donde he pasado más calor en mi vida en verano, sí, en Madrid. Sí, o sea, no lo dudes. Sí, o sea, yo estuve un fin de semana que me fui a una fiesta a Madrid y fue llegar en el autobús a la estación de Madrid y el trayecto hasta que me monté en el autobús de cercanía que me llevaba a Villaviciosa de Odón, creo que era, yo quería morirme. Yo llevaba media hora en Madrid y quería volverme a Málaga. Con eso te lo digo todo. Sí, esa sensación se describe muy bien. Es como cuando abres la puerta del horno. La hostia esa de calor en la cara. Yo diría peor. Sí, peor. Yo diría peor porque la bufada del horno te daba solo en la cara. Eso te daba en todo el cuerpo. Qué asco. Pero bueno, vamos a hablar de Commitment, una película que comentaste en su día. Creo que fue hace varios años en un vinilo de barra que era una de tus películas favoritas. Y estaba pendiente de traerla aquí al programa y por fin la traemos. He de decir que yo no la había visto hasta ayer y me ha gustado mucho. Me ha sorprendido y me ha gustado. Sí, pues como lo comenté en su momento, es una de mis pelis favoritas, bueno, de cuando me dio por el cine social británico-irlandés, bueno, que en los 90... cuando te interesas por estas cosas, pues estaba así como muy de moda. Y bueno, pues eso. Esta, Trainspotting, las pelis del... lo diré, joder. Stephen Frears, Ken Loach. Sí, Ken Loach, Stephen Frears, todos estos. Pues bueno, pues son pelis que siempre me han gustado mucho. Y los Commitments, pues en su momento a mí me volvió loco. Tengo los dos discos de la banda sonora, porque, bueno, veremos que esta peli tiene muchas canciones, muchos clásicos del soul. Lo hablaremos ahora despacito. Pero, bueno, ya que tenían una banda, pues grabaron, y viendo el filón de la primera banda sonora, pues sacaron un segundo disco con más temas. Y en total debe haber unos 30 y tantos temas grabados por la banda ficticia de Commitments. Y bueno, pues de vez en cuando me los pongo. Bueno, banda ficticia, pero que la mayoría, La mayoría, quitando un par de casos puntuales, la mayoría son músicos que siguieron, bueno, son artistas, muchos han compaginado el cine con la música, pero a día de hoy muchos siguen viviendo de la música, o sea que fue un casting, digamos, realista, no fue un casting que te digo yo, como los Monkees eran. Los Monkees Sí. eran los que era un grupo ficticio que no tocaban, que eran como, ¿qué digo yo? Como los Milli Sí, no, pero luego al parecer los Monkees sí que aprendieron a tocar y sí, les interesó el asunto. No, sí, tienes razón. Estos son músicos de verdad y se les nota. Vanilli. Pero bueno, que la cuestión es esa, que es una banda escogida, o sea, un casting entre músicos para formar la banda de la peli basada en la novela del mismo título, pues eso, The Commitments. O sea, que no es que existiese la banda, hicieran la película, como Sufre Mamón, por ejemplo. Que, oye, yo tengo que reivindicar esas dos películas de Hombre G. Nunca me han gustado Hombre G, pero esas dos películas me encantaron. Me encantaron y hace poco me la encontré en un canal de estos, como suelo decir yo, del 7 para arriba. ¿Sabes? No, Sí. no sé si era en 13 Televisión, no sé en qué cadena era. Y me quedé viéndola y oye, es muy revisitable, es muy... Si te olvidas por un momento que son los Hombres G y que llámale a la banda el nombre que quieras, a mí me gusta, es muy entretenida, ¿eh? Ver, yo tengo que decirte que no solo me gustan las pelis, sino que en su momento también me gustan los hombres G. Y yo te digo, Sufre Mamón es un temazo ska que, bueno, pues luego derivó en lo que tuvo que derivar, pero esa guitarrilla sincopada, din chin, din chin, es gloria pura. Bueno, acabamos de perder a Plisken como oyente. Bueno, eso lo hace. Pero sí. Decía que estaba basada en un libro. Un libro de quién era el libro. De Roddy Doyle. Que lo había perdido. De Roddy Doyle. Yo no me he leído el libro. ¿Te has leído la novela? Yo tampoco, yo me he querido acercar varias veces a ella, la está buscando por ahí y en español no está. Y es que a mí me da miedo, me da mucho miedo meterle mano en inglés porque me da a mí que tendrá mucho slang y muchos giros locales Sí, difíciles de entender. jerga irlandesa que tiene que Sí. ser. De hecho, yo me he visto la película en versión original. Y son durillos, ¿eh? Sí, jodido, sí. Son durillos, son durillos. Vaya, tampoco es nada del otro mundo que no puedas ver la película, que tengas que verla doblada, pero se le nota. Se le nota, incluso juega en un momento de la canción cuando está cantando, el propio manager le entre comillas le recomienda a las coristas que canten estilo americano, no estilo irlandés con el acento. O sea, Sí. se nota, se nota. Sí, yo he trabajado durante muchos años con mis dos jefes directos, la jefa de departamento y el director general de la compañía en su momento, y el dueño eran irlandeses y bueno, porque hablábamos en español, porque en inglés era muy jodido entenderles. Y si hablaban entre ellos, pues no te enterabas, evidentemente. Sería como para un guiri que está aprendiendo español escuchar a alguien de Madrid y escuchar a alguien de Andalucía, ¿no? Bueno, sí. Yo conocí una sueca que vivía en Cádiz y era un puntazo oírla hablar. Como el pollito de California. Pues, no, esto era peor, pero Pues, peor que el pollito, poca gente la he visto. Mira, voy a aprovechar y voy a contar una cosa a colación de esto. Estuve hace, supongo que sería hace 10 años, una cosa así. Estuve en Ámsterdam con unos amigos de vacaciones en Semana Santa y estábamos en un coffee shop, ¿cómo no? Tomándonos un té. Sí. Y claro, estábamos hablando en español y se nos acerca un tío y nos dice: ¿Vosotros sois andaluces? Sí, sí. Se busca alegría escuchar el acento. Es que, es verdad, yo soy americano. Yo soy americano que estuve en Rota. Y si no, si echo de menos estar allí por Rota. Y estaba con otros dos, eran tres americanos. Y los otros dos no tenían ni papa de español. Y él estaba hablando y de vez en cuando se ponía a hablar con ellos en inglés para explicarle. Y nos contaba el tío súper emocionado. Porque decía que estaba en Alemania y que estaba de vacaciones ese fin de semana o esa semana en Ámsterdam. Y decía, escucha, he encontrado un Mercadona, bueno, una cosa así como un Mercadona allí en Alemania, al lado de la base, donde te venden jamón. Jamón con H. Dice, no, así lo sabe de menos el jamón. Hombre, no era pollito de California, pero casi. O sea, que la sueca hasta que tú dices por el estilo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues los localismos de cada sitio. Yo no sé si en Málaga se conoce el término bastinazo. Eso es gaditano. Sí, sí. Eso es gaditano puro. Vaya, yo lo conozco por los carnavales. Por las letras de los carnavales de Cádiz. Aquí no. Aquí lo más típico de Málaga es chorrearse. Chorrearse, no conozco el término. Aquí la juventud, los niños y las niñas, no se tiran por el tobogán, se chorrean por la chorraera. Ah. Bien, bien, bien. Eso es, vaya, que yo sepa, así que así ahora bote pronto es lo que más. Lo más típico de aquí a la hora de hablar. Bueno, que se nos va. Sí. Roddy Doyle. Este pavo también ha hecho otra novela. Me dijiste que había una trilogía, que no tenía yo ni puñetera idea del mismo autor. Sí, de hecho, The Commitment es la primera de las tres novelas que forman la trilogía de Barry Town. Barry Town es el barrio donde viven nuestros protagonistas, tanto de los Commitments como de otra peli que aquí en España se tradujo como, se le llamó Café Irlandés, que en inglés es The Snapper, que viene a ser algo, es el nombre de un pez, pues el Mero o algo así, o el Lucio, yo que sé, algo así. Y de la tercera peli, que es La Camioneta. Las tres están centradas en la misma familia y, bueno, por temas de derechos. La primera peli creo que es de Warner, no estoy muy seguro, no sé si de Warner o de Fox. La segunda de peli. De la Fox, la primera de la Fox. Vale, pues vale, esta en concreto. Esta, el comienzo es de la Fox, vale. La segunda peli es una peli para televisión que la produjo la BBC. Ya te digo, era para televisión, pero bueno, aquí yo creo que en toda Europa. Se proyectó en cines. De hecho, yo la vi en cine en Madrid en su momento. Y bueno, el Café Irlandés llegó a ganar un Goya a la mejor peli europea de aquel año. Y la tercera peli es La Camioneta, The Van. Esto sí que está medio bien traducido. Y entonces, bueno, pues son tres episodios en diferentes momentos de la misma familia. Y como te decía, no pueden decir que son los mismos personajes porque la Fox se lo prohibía. Y de hecho lo que hacen es cambiarle el nombre a la familia y cambiar algunos de los personajes. Pero el padre, y creo que la madre, por lo menos en Café Irlandés sí, sí que están interpretados por los mismos actores en las tres pelis. Mira, la tercera película, vaya, Café Irlandés y La Camioneta, las dos están dirigidas por Stephen Frears. Y el Café Irlandés, como bien dice, es una producción de la BBC. Y sin embargo, la Camioneta es una coproducción entre Fox, BBC y dos independientes más, claro. Sí, Deadly Films y Beacon Communications, o sea que que supongo que tendría, en esta podrían haber utilizado, pero bueno, ya que las otras dos no están relacionadas, es una tercera pues no sé, ya, en fin, no sé, es rara. No, y de hecho, a ver, yo el otro día me volví a ver The Commitments y luego me enchufé Café Irlandés a continuación. Y lo que pasa es que cambian ya no solo el nombre, sino que incluso cambian algunos de los personajes de la familia, o sea, de los miembros de la familia. El café irlandés, así muy por encima, que yo creo que a lo mejor podríamos hacer la trilogía en diferentes momentos porque yo creo que es interesante. Café irlandés lo que cuenta es que la hija mayor de la familia, hermana de Jimmy Rabbit, ese va a ser el protagonista de The Commitments, se queda embarazada con 19 años o algo así, algo bastante común en la Irlanda católica de por aquellas. Sí, y además que se ve reflejado en The Commitments también. Sí, sí, sí. Pues se queda embarazada y no quiere decir quién es el padre del hijo, y entonces bueno, cuenta la relación de este padre irlandés que viene a ser pues una especie de Homer Simpson de Dublín, sobre todo en esta segunda peli, y bueno, pues cómo lo afronta la familia y tal y cual. Y entonces, bueno, pues sale el resto de los hermanos, y si vienen de Comines vemos que, bueno, pues hay una niña más, y hay unas gemelas, y hay otro hermano. La hermana mayor, la protagonista de Café Irlandés, no salen de Commitments. Entonces ya las cosas cambian. Y las gemelas de Commitments tampoco salen en Café Irlandés. O sea, que van cambiando un poquito los personajes. Con lo cual, bueno, pues está basado en los libros. No son adaptaciones fidedignas totalmente, pero parece ser que el propio Roddy Doyle estuvo colaborando en el guión de las tres pelis. Sí, eso te iba a decir. En The Commitment es colaboración, pero sin embargo, tanto en Café Irlandés como en La Camioneta, el guión es completamente suyo. O sea, es adaptación propia de sus libros, de sus novelas. Sí. Aunque nos adelantemos un poquito con el reparto. Entonces, la protagonista de Café Irlandés dice que no aparece en The Commitments, pero sin embargo, en The Commitments, entre los hijos de esta familia, hay una hermana mayor. O sea, no es mayor que el protagonista, no es mayor que Jimmy, pero sí es mayor que la gemela. No sé si se correspondería ese papel con el de Café Irlandés. Por lo que he estado yo leyendo, para ver si me ponía en orden un poco cómo iba la cosa, parece ser que hay una hermana mayor que Jimmy que no sale en The Commitments, que no se la ve. En The Commitments el orden de los hijos más o menos debe ser Jimmy, que es el protagonista de los Commitments, una hermana un poquito menor que él. Sí, que a esa iba, que es Andrea Corr, de los Corrs. Eso es, que ya hemos hablado de ella y ya hemos dicho que de los Corrs hasta el muchacho le dábamos un poquito de leña. Hombre, tanto no, pero en época de confinamiento, mira, si no hay más remedio. Luego viene un chaval jovencito que es el que les hace el cartel con la falta de ortografía y tal y cual, y luego vienen unas gemelas. Uh-huh. En Café Irlandés el orden es hermana mayor, el que se supone que es Jimmy, otros dos hermanos pequeños y una niña pequeña por debajo, creo. Uh-huh. Otras dos niñas pequeñas por debajo. Bueno, familias numerosas irlandesas, al fin y al cabo, viviendo en suburbios, como se entiende en Europa la palabra suburbio, de Dublín. A mí me recordó, y ahora hablando un poquito, si quieres, sobre el contexto, aunque ya lo hemos tocado un poquito con lo de el cine social británico y tal, a mí me recordó, viéndola, principalmente a dos obras de cine. Una de ellas, Se busca en Full Monty. Bueno, Se busca en Full Monty, no. Full Monty. Me he ido a la española. Full Monty. Y otra es la de Billy Elliot. Sí, bueno, son los mismos callejones, al fin y al cabo. Y son todas esas viviendas que aquí llamaríamos de protección oficial, y aquello pues debió ser una especie de reconstrucción o desarrollismo pues no sé si después de por lo menos de, lo diré, de la revolución industrial, para albergar allí a familias enteras de trabajadores alrededor de fábricas. Hombre, creo recordar, lo mismo estoy equivocado, pero creo recordar que Billy Elliot era en Reino Unido, que era en Inglaterra. Estas son ya en Irlanda, o sea que ya. Pero bueno, el mamoneo que tiene en ellos son distintos países y tal, pero bueno. Que sí, que pagaban, conducen por el mismo lado. Exactamente, exactamente. Uno, los irlandeses tienen euro y son católicos, los otros ahora ya no son de la Unión Europea, ni, pero bueno, sí, sí. Se entiende. No, es que. Sí, no, pero si te pones a mirar, pues hay un montón de pelis más. La de The Boxer, están todas las pelis de Ken Loach, ya hemos dicho. Mira, hay si me apura, hasta En el nombre del padre, aunque esa es más política, más que social. Sí, también. Trainspotting, que ya lo hemos dicho antes. Uh-huh. Hay una peli de Ken Loach que a mí me gusta muchísimo, que se llama Kes, que es un pelín anterior. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Al final te das cuenta, que era lo que me pasaba a mí por aquella, que Escocia, Irlanda y ciertos lugares del Imperio Británico eran tan miserables o más que el barrio donde vivías tú, uh-huh, en la España de la Transición. Uh-huh. Y a mí me sorprendía bastante por aquellas. Hombre, con la diferencia de la música cultural, o sea, de la cultura musical, porque aquí, desafortunadamente, es una cosa que siempre, que no es que me avergüence, pues no es decir, me avergüenza este país, hay muchas más cosas por las que debería avergonzarme este país, pero una de las cosas que me da envidia respecto a otros países es la cultura musical. Aquí, a lo mejor ha sido por la dictadura o vete tú a saber, aquí la cultura rock o la cultura, como en este caso, soul, o otros tipos de géneros musicales, aquí no hemos tenido, o sea, no hemos tenido hasta hace bien poquito. Cuando te digo que no hemos tenido, me refiero a nivel popular, que siempre habrá gente que lo habrá escuchado y tal. Y es un ejemplo que escuchas si pones una emisora de radio de música generalista. Escucha siempre lo mismo, escucha pop comercial y ya casi ni eso, ya reggaetón, quitando, que te digo yo, un Rock FM o M80 si sigue existiendo y tal, me decía... Los 40 Classic, claro. M80 se ha convertido en los 40 Classic, o sea, claro. Las emisoras que se llamaban M80 ahora son los 40 Classic. Mira, me decía un amigo músico. Cuando digo músico, es uno que grabó disco con Sony y tal, que se iba de vacaciones a Cádiz y tenía puesta la radio, la música, la radio del coche, y que... A Cádiz no, perdón, se iba a Portugal. Que se iba a Portugal y en el momento que pasaba la frontera ya a Portugal, la música de la emisora de radio te cambiaban drásticamente y escuchaba música que a él le flipaba de distintos géneros, no como aquí. Vaya, de hecho, viendo la película y sin adelantarme demasiado, la primera parte, la presentación de personajes y tal, sí, cuando aparece la boda. Sí. Aparece la boda y hay un borracho cantando, que luego resulta que Deco, que es el que va a ser el cantante de la banda. Pues cuando lo estaba viendo, que yo no sabía que iba a ser cantante de la banda ni nada, digo, fíjate, hasta un borracho en Dublín canta bien, tío. Bueno, sí, no, pero a ver, aquí borrachos que cantan bien también los hay, ¿eh? Y pero claro, tienes que anda, no hay bares donde uno ya ha pasado de vuelta se pone a cantar y joder, canta bien en su estilo. Lo mismo Si estás en Aragón, es uno que se arranca con una J. Si estás en Asturias, con una tonada asturiana. Si estás en Cádiz, uno salta con flamenco, o en Jerez, o en Sevilla, o en Málaga. Y, pero bueno, son estilos distintos. Nosotros hemos tenido lo nuestro, no hay que avergonzarse de lo que tenemos, porque es lo que tenemos y somos lo que somos. Y bueno, pues poco a poco iremos a... Bueno, ya no sé si haremos las cosas mejor de lo que las hacemos, porque eso yo creo que es batalla perdida. Pero bueno, en su momento hubo lo que hubo. Y ya está. Yo incluso aquí en Benalmádena, bueno, porque yo llevo viviendo relativamente poco aquí en Benalmádena, unos 13 años, una cosa así. Las primeras veces que vine, esto es territorio guiri. Aquí hay un montón de británicos viviendo todo el año y de vacaciones. Y estuve en una terraza al principio de venir aquí, pero una terraza que era un bar normal, pero que tenía sillas en la puerta y mesa para que te sentaras allí a tomarte algo fresco. Y tenía una actuación, pero allí en mitad de la plaza, no estaba ni siquiera dentro del bar. Y estaba tocando, creo que era un tío con su guitarra, su amplificador, cantando. Se sentaron al lado una pareja de, no sé si llamaba británico o irlandés, guiri eran. Y la mujer, una señora mayor, normal, lo que puede ser tu tía frasquita del pueblo, pues la tía guiri se pidió si podía cantar y, joder, tío, yo estaba flipando. Y digo, yo estaba flipando cantando, que te digo, de estilo de Sultan of Swing o cosas de esas. Y digo, a mí me da envidia de la cultura musical que tienen allí en las islas. Ya, sí, no, y a mí, a ver, yo en su momento era bastante flipado con el asunto. Yo me compraba todas las revistas musicales que estaban a mi alcance en el kiosco por aquí, el Ruta, el tal. Claro, vas a Londres y te asomas a un kiosco y lo flipas. Y ves la cantidad de, pues eso, semana. Ya no sé cómo será el asunto, supongo que muchos habrán caído. Pero hasta hace 10 o 12 años tenías 20 semanarios o revistas mensuales sobre tendencias musicales y de distinto género, de todo tipo. Estoy recordando ahora un musical que estaba basado en... Era un musical escocés, de una banda escocesa, un musical de ahora unos 5 años por ahí. Que el protagonista, uno de los protagonistas, es también el protagonista este de ahora, de la película esta de 1917. No sé si sabes qué peli te dio con estas pistas. No, ahora mismo no caigo. Estaba basado todas las canciones en un grupo escocés. No, o sea, ahora mismo no. Como no me lo he preparado y tal, y lo estoy diciendo de memoria, no me acuerdo. Pero la cosa es que estaba también de puta madre musical. Luego lo buscaré ahora en una pausa, lo busco y lo digo, porque si bien la peli no es nada del otro mundo, pero fue el primer musical que yo vi en un cine y la verdad es que me gustó bastante. También británico, también tocando... Lo que pasa es que este, más que tocar temas sociales, tocaba, que también tocaba un poquito, pero era la vuelta de un chaval que venía de la guerra de Irak, creo que era. Uh-huh. Y estaba bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de director y del reparto, que ya hemos dicho que el reparto... Pero una cosita más sobre sí, el escritor. Sí, dime. El escritor, claro, mirándolo un poquito, resulta que nace en el año 58. Y yo pensé, joder, y este viejo escribía sobre un grupo tal y cual, no sé qué, y conocía tendencias y tal. Y claro, pensando, resulta que es que The Commitments, la novela, es del año 87. O sea, que ese fulano, cuando escribió The Commitments, tenía 29 años. Con lo cual, tenía muchas referencias y podía utilizarlas, ¿no? Pues si somos cuarentones grabando mierdas de estas, pues imagínate lo que el tío estaba puesto en el asunto. Nada, simplemente ese apunte, que me sorprendió a mí mismo la viejada que me dio entender esa situación. Mira, ya he aprovechado para buscar la peli que estaba diciendo. La peli es Amanece en Edimburgo. No la he visto. Amanece en Edimburgo es el nombre que le dieron aquí, pero en realidad es Sunshine on Leith. Uh-huh. Y el grupo que te decía, que todas las canciones son del mismo grupo, es de Proclaimers. Ah, sí, claro. O sea, es como aquí que hicieron el musical este de Hoy no me puedo levantar, ¿no? De Mecano. Uh-huh. Pues allí lo hacen con The Proclaimers. Y mira, creo que hay uno de los Hombres G, ¿eh? Hecho también del mismo tipo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y de hecho, yo qué sé, Rocketman, la peli del Elton John, el musical ese, va de ese palo. Utilizan las canciones metidas en otro contexto. Contando la vida del Elton John, pero utilizando canciones de toda su vida. Y vaya, por ejemplo. De hecho, mira, el director de Rocketman, que uh-huh. es Dexter Fletcher, es el mismo de la peli esta que yo te digo, de Amanece en Edimburgo. Vale, sí tiene sentido. No, y lo que te iba a decir que, por ejemplo, el musical de Queen, grupo al que yo detesto, es una cosa en la que coincido con Calamaro, poquitas cosas que coincido con él. No puedes, no puedes pensar como Calamaro a menos que tenga un porro en la mano, tío. Bueno, pues en el odio hacia Queen sí. Lo que pasa es que mi señora es ultra fan del asunto. Creo que ya lo hemos comentado, de hecho. Bueno, pues en un cumpleaños le regalé unas entradas para el musical de Queen, que aquí estuvo puesto varios meses, no sé si incluso años. Y el musical de Queen es lo mismo, es una historieta sobre un mundo distópico, una cosa así. Y bueno, pues lo que pasa es que en mitad de la acción te meten una canción de Queen que puede que tenga que ver algo tangencialmente con lo que se está contando en escena. De hecho, se decía, el rumor corría que Brian May estaba saliendo con una de las bailarinas de aquel musical y en algún momento llegó a tocar en el musical de Madrid el propio Brian May. Pero vamos, creo que esto es leyenda urbana. Sí, puede ser. Es como lo de la peli que va Wilson Pickett a actuar con The Commitment, ¿no? Bueno, pero al parecer al final iba. No lo sabemos. Ahora hablamos un poquito de la peli. Que bueno, si no lo sabéis, o sea, el que esté escuchando esto no haya visto la peli, recomendamos que vea la peli y que luego vuelva a hablar. Porque aunque no vamos a hacer mucho spoiler, pero bueno, algo se nos escapará. Nosotros no nos haremos cortar. Bueno, algo más del autor y esto, o hablamos ya un poquito del reparto y... Dale Alan Parker es un tío que ha hecho cositas interesantes y no es la primera vez que se tira por la música, o sea, uh-huh. estamos hablando de un tío que hizo El Expreso de Medianoche. Uh-huh. Hizo Fama, sí. Hizo el video musical de Pink Floyd, de El Muro. Sí, la peli uh-huh. también. Hizo Birdie con nuestro querido idolatrado Nicolas Coppola Cage. Siempre tiene que salir. Claro, hizo. Pues mira, una peli que ahora está la gente de Carne de Videoclub que ha sacado el programa, que es El Corazón del Ángel, con Mickey Rourke y Robert De Niro, ahora que está tan de moda por la polémica que tiene liada. Uh-huh. Está Art de Mississippi, The Commitments, y luego, pues mira, el musical de Evita. Sí. Las cenizas de Ángela y una peli que a mí en su momento me encantó, que fue una racha de películas de estas que al final te dan el girito a los Shyamalan, que es La vida de David Gale, uh-huh. con Kevin Spacey, Y la verdad es que a mí esta en concreto, La vida de David Gale, me gustó mucho. La ceniza de Ángela no he llegado a verla, pero sí sé que a la gente le flipa la peli. Sí, bueno, es un regalo recurrente a las madres por aquellas, el libro La ceniza de Ángela y la continuación, que no sé cómo se llama. Bueno, pues ya mi madre, bueno, pues eso era un regalo que ya devoraba esos libros, le encantaban. Y bueno, pues es de este palo del que estamos hablando, gente pobre en suburbios. Bueno, y ahora respecto al reparto, como ya hemos comentado, la mayoría músicos, que la verdad lo hacen. En concreto, yo tengo que decir el cantante principal, Deco, que lo hacen de puta madre. De hecho, no sé si sabías, pero Andrew Strong, que es el que hace el papel de Deco, del cantante con coleta, del borrachete. Pues cuando tú escuchas ese vozarrón, bueno, yo lo primero cuando escucho ese vozarrón digo, tío, esto es Joe Cocker. Sí, no, pero es que incluso en los gestos que hace muchas veces cuando está muy flipado con la canción. Es un calco de Joe Cocker de joven. Si has visto la actuación en el Festival de Woodstock y las de aquella época, esa forma de retorcer la cara y los brazos y todo eso, es Joe Cocker puro, es copia total Andrew Strong. Además que es curioso porque tiene el pelo largo, tiene coleta. Ahora el pobre está como una bola de billar, está calvete. Hasta que Sí, vaya pero ha adelgazado bastante, parece. a Turquía, que luego ahí ya se le soluciona. Y cuando hizo el casting tenía 16, 17 años la criatura. Sí, por aquella se comentaba mucho. Yo me acuerdo que la peli tuvo su cierto éxito y de hecho el vídeo, un vídeo de una de las actuaciones, quiero decir, una actuación de la peli se sacaba y se ponía en programas musicales de la época, como un videoclip, y se hablaba mucho de este Andrew Strong y de lo que era y de los parecidos con Joe Cocker y eso, de que era muy joven. Tenía mucho que decir, pero bueno, parece ser que se ha quedado cantando donde empezó, es decir, en bodas, bautizos y comuniones y haciendo muchos de los temas de los jóvenes. Sí, pero no le ha ido tan mal, ¿eh? No le ha ido. Ya, no, pero no le ha ido mal y supongo que el tío se gana la vida cantando, pero ya te digo, por aquellas era como la joven promesa de británica o irlandesa que iba a dar el salto potente a ser pues eso, un nombre reconocido en el rock and roll o en el soul o en el rhythm and blues. Y bueno, pues eso, ha sobrevivido y no ha muerto. Con vómito, atragantado con su propio vómito, pero bueno. Como dicen en la peli. Pues. De hecho, le quitó el papel al que luego terminó siendo el protagonista, a Robert Atkins, que hacía el papel de Jimmy Rabbit, que en principio Robert Atkins iba a ser el cantante del grupo, pero al ver el casting, el vozarrón que tenía el chaval este en aquel momento, dijeron, pues mira, hacemos una reestructuración y nos Sí, quedamos pero como cantante y tú haces el protagonista. al parecer, y lo digo de leídas de internet, que esto fíate tú lo que quieras, al parecer en la novela original, en los Comic Men's, no hay un cantante extra, sino que es el propio Jimmy Rabbit el que es el cantante del grupo también. O sea, es un rol doble, cantante, representante. Pues si te digo la verdad, mola un montón que en la adaptación en la película pusieran la figura del representante. Mola un montón. Vaya, de hecho, a mí me ha recordado una cosa que ya hemos estado hablando aquí estos últimos meses, que es la serie de Netflix de Eddie. Sí, sí, sí, sí. El concepto del líder de grupo que ni canta, ni toca, ni nada, el que se limita a dirigir a la banda y a prepararle, decirle qué canciones tienen que tocar, cómo mejorarlo y tal. Ese concepto me ha gustado cómo lo han adaptado como lo han transmitido en la película. Sí, no, y se ven más cosas parecidas a The Eddie, ¿eh? Muchas de las actuaciones, sobre todo las finales, están grabadas, que a mí también me recordó mucho a lo de The Eddie. Uh-huh. Bueno, pues eso, teníamos a Andrew Strong haciendo de cantante de Deco, a Robert Atkins haciendo de representante de Jimmy, que en principio dices que no aparece, bueno, que sí aparece, pero es otro actor en Café Irlandés y la camioneta, ¿no? Sí, bueno, en Café Irlandés llega un hermano. A ver, cuando la chica se queda embarazada, pues bueno, pues empieza todo el asunto, quién es el padre, no sé qué, patatín patatero, y de repente están como esperando a alguien que viene de algún sitio donde ha estado mucho tiempo, y cuando se baja del tren resulta que es un hermano de la familia y viene vestido de casco azul de Naciones Unidas, que ha estado pues en la antigua Yugoslavia como cuerpo de paz de Naciones Unidas. Y a mí me extraña mucho que Jimmy Rabbit fuese un soldado de los cascos azules, pero bueno, parece ser que es ese papel. Y ya te digo, lo he estado mirando también para buscarlo, para confirmarlo, y no lo he visto. No tengo ni idea. No, yo tampoco he investigado mucho sobre el personaje este. Lo que sí es eso, que queda, como he comentado, que queda bien como representante. A mí este pavo me recuerda. ¿Tú has visto The Pacific? Sí, sí, sí la he visto. Pues uno de los actores de Pacific, que también salía, creo, en Iron Man 3. Nada más verlo me recordó. Digo, por edad no es el mismo. No puede ser el mismo. Pero me recuerda un montón. No se sabe a quién te digo el actor. Pues ahora mismo no caigo, pero bueno. No sé. Mira, pues ya que estamos, mira, te lo voy a decir y me quedo tranquilo. Mira, se llama James Beachdale. Salía también en Iron Man 3. Un tío, no sé si habrás visto, bueno, sí, supongo que sí, que has visto Iron Man 3. El pavo este que tocaba a la gente y lo hacía explotar. Sí. Vale, me recuerda a ese, nada más verlo, digo, coño, si es clavado. Sí, me parece, sí. Bueno, ya nos vamos a las coristas, ¿no? Nos vamos a los coristas, que las tres han seguido la carrera de cantante. Uh-huh. Llama la atención la señorita Imelda, el personaje de Imelda, desde que la ves, dices tú, la rubiasca esta, no es tú, no es la de los Cors, pero casi. Sí. Pero sin embargo, la que ha hecho más en el cine más cositas es la que aparece con el pelo corto, que a ver si se pronuncia el nombre, estos nombres irlandeses, que es Brona Gallagher, que entre otras cosas salió en La Guerra de la Galaxia y sobre todo en Pulp Fiction. Cuando yo leí que salía en Pulp Fiction me puse a darle vuelta y digo, hostia, es verdad. Uh-huh. Es verdad, que sale, es la amiga de sí, la casa de sí. La amiga de la Arquette cuando le pone la adrenalina en el corazón. Y es verdad, sí. tiene toda la cara, un poquito mayor, pero toda la cara. Sí, bueno, pues no es una cara, es una cara de actriz británica de reparto. Uh-huh. Británico, cuando decimos británico también vamos a incluir Irlanda. Aunque no sea lo mismo, pero para entendernos. Gente fea que está por detrás, habitualmente. Es una cosa muy curiosa de ese tipo de cine, que siempre, pues eso, tienes a Hugh Grant y a una artista americana con Julia Roberts, y por detrás hay gente fea, y con los dientes bastante extraños. Sí. Luego también estaba María Doyle Kennedy, otra de las coristas que esta ha salido, bueno, sobre todo en producciones británicas, pero últimamente ha salido en cosas más conocidas como Outlander, Los Tudor, o mira, una de las de dos películas. Cuando tú me dijiste que esto, que podíamos hacer una trilogía, como no sabía a qué trilogía te refería, me pensaba que te refería a Sing Street y a Once, que son dos pelis que no la he visto, me la han recomendado un montón, pero no la he visto. Lo que sí sé es eso, que van sobre Sí, sobre música. música y composición. Sí, ¿no? Y ya puestos a meter pelis de este tipo, también hay una que se llama Yo maté a Bono, o Yo voy a matar a Bono, o algo así. Ni idea. Que es muy curiosa porque hablan de un tío que deja U2. O sea, que era miembro de U2 y deja el grupo el día antes de que salgan por la tele y se hagan mega famosos. Y bueno, pues es la obsesión que tiene y que dice que quiere matarle, ¿no? Entonces, una peli también del estilo y que está muy bien. Irlandesa también. Sí, ¿no? Y esta chica sale también, vamos, esta chica ya tiene mi edad. Bueno, Sale. tiene 55 tacos. Pues entonces no, es más mayor que ella. No, pero flipé bastante viendo Orphan Black. No Sí, sé si has también, visto. también sale. Sí, es la que hace de tía que cuida a una de las de los clones. No sé si, para el que no haya visto Orphan Black, yo creo que las dos o tres primeras temporadas son recomendables. A partir de ahí ya lo dejé. Pero la premisa era curiosa. De chicas clónicas misteriosas. Y luego la tercera corista que ya la hemos citado, Angeline Ball, que hacía de Imelda, el objeto de deseo de todo lo de la banda y de los espectadores. Sí. Cosas conocidas, pues yo diría que la segunda parte de la peli de Mi Chica y poquito más, ¿eh? Sí. Otra actriz de esta del reparto británica. Sí, bueno, y la BBC les da mucho trabajo a toda esta gente. Y parece ser que ha hecho un montón de series, pues eso, para BBC y cosas parecidas. Y luego yo metería, aunque también están los dos baterías, uno de ellos, el segundo batería de la película, es Dave Finnegan, que siguió con el grupo de Comic Men. Cuando terminó la película y por el éxito haciendo gira y tal, que se ve que se mete en un momento dado el micrófono en la boca, al parecer eso lo solía hacer en las actuaciones y tal, pero yo creo que quitando eso y el bajista del grupo que también siguió junto a Dave Finnegan en la banda, yo creo que el que hay que destacar sobre todo es el que hacía el personaje de Joey de Lips, Labios. No sé si tú lo conoces como el Labios o yo al escucharlo en versión original para mí es de Lips. Sí, bueno, yo como esta peli siempre la he visto y tengo, de hecho, esta peli la echaron en la 2. Yo esta peli la vi grabada del Canal Plus, de esa típica VHS que te pasa un colega, tienes que ver esta peli. La vi grabada del Canal Plus en castellano y luego la echaron un día en la 2 y la grabé y también estaba en castellano y luego tengo el DVD, pero vamos, yo esta peli siempre la he visto en castellano. Con lo cual para mí es el labios, yo el labios. Pues Fatal. Egan. Johnny Murphy, que falleció hace unos años, y en principio tenían pensado que su papel fuera de un músico famoso. No sé si sabes qué persona tenían en mente para que interpretara el papel de Labios, que al final, como he dicho, lo interpretó Johnny Murphy, que está muy bien. Sí. Está muy bien, además, un personaje que yo creo que es el que mejor se lo monta de toda la película. Sí. Y por distintos temas. Y no sé si sabes quién iba a Pues hacer ese papel. la verdad que ni idea, no tengo ni idea, no lo sé. Van Morrison. No jodas, Sí. me residió la hostia, claro. Van Morrison al final lo hizo el pavo este. No, mira. No sé si quieres tú hablar algo más del resto del grupo. No, bueno, para que la gente que no haya visto la peli, que ya hemos dicho que es pecado estar escuchando esto sin ver la peli, se haga un poquito la idea, pues bueno, tenemos una banda de soul formada por guitarra, bajista, batería, que ya hemos dicho que primero es uno, después otro, tres coristas, una sección de viento formada por Joel Labios, Fagan, un saxofonista y un estudiante de medicina que deja los estudios temporalmente para irse con ellos a tocar. A tocar el piano. A tocar el piano, sí. Todos son más o menos trabajadores de diferentes, pues eso, de diferentes servicios O ni eso, o o están cobrando el paro. están cobrando el paro, pero como dice el saxofonista en su momento, él prefiere ser un músico en paro que un fontanero en paro, ¿no? Hombre, Pero bueno, tiene mucho más glamour, ¿dónde se va a ir a parar? uno es carnicero, el otro se busca la vida repartiendo cosas, una chica trabaja en un puesto de fish and chips, cosas de estas, ¿no? Entonces es clase trabajadora dublinesa, muertos de hambre, con muchos hermanos y muchos familiares a su cargo, que encuentran encuentran la ilusión en pertenecer a un grupo de soul. Del sector 7, ¿no? Sector 7 es sector 7 de Dublín. Que como Jimmy Rabbit dice al principio de la peli, cuando le preguntan, ¿pero por qué vamos a hacer soul? O sea, ellos quieren hacer un grupo de música y Jimmy Rabbit, como manager, les dice, vamos a hacer soul de Dublín. Hostia, ¿soul? ¿Por qué soul? Dice, hombre, soul es la música de los negros y los irlandeses somos los negros de Europa, los de Dublín somos los negros de Irlanda y los del sector 7 somos los negros de Dublín. Con lo cual, decir orgulloso, soy negro y estoy orgulloso de serlo. Pues mira, no sé si te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Yo creo que la versión original no decían sector 7, decía la zona, creo que era la zona sur. La zona sur de Dublín. No sé si en la traducción, al hablar como habla el South Seven, lo mezclarían ahí o no. O simplemente me estoy haciendo pajas mentales. Pero creo recordar que era el sur. Pero bueno. Bueno, puede ser, no sé si el sector 7, si existe y si está en el sur, no tengo ni idea. En teoría, las novelas son la trilogía Derrytown. Derrytown es el barrio donde viven ellos, con lo cual por ahí tiene que ser, yo qué sé. Los negros de Dublín, o sea, las 3.000 viviendas de Dublín. Y luego ya, por último, del reparto que ya lo hemos citado, está el padre de familia, el padre de Jimmy, que también se llama Jimmy, Jimmy Rabbit, que es Colmini, y que también, este sí que es un actor más conocido en el sentido de que lo has visto en 20.000 historias. O sea, lo has podido ver desde en Star Trek hasta... mira, otra película de Nicolas Coppola que eche. En Con Air, Con Air. Mira, en una peli que a mí me gustó mucho, que nos creo que la hemos tratado aquí en el primer programa de cine de Barra, que era Layer Cake de Matthew Vaughn. Y bastante en un ciudadano ejemplar, por ejemplo, con Gerard Butler, aparece en un montón de películas. No, nunca como principal, pero hasta día de hoy, incluso la película del año pasado que hablaba de la vida de Tolkien, también aparece. Mira, una peli que también me gustaría. Si no traerla aquí a Cine de Barra, pero bueno, hacer algo con ella, que es el inglés que subió una colina y bajó una montaña, ahí también aparece, incluso en Alerta Máxima, te cagas. Sí, está saliendo ahora en esta serie de la que yo me he bajado porque no la puedo ver de otra manera. ¿Guns of London? Sí. Pues mira, ayer estuve hablando con un amigo que tengo, Giri, que está ahora en Escocia, y me dijo que la había empezado y que le estaba gustando mucho. Sí, yo me he visto la mitad del primer capítulo y me ha flipado lo que he visto. La verdad es que yo llegué a esta serie porque la dirige, o bueno, alguno de los episodios lo dirige Gareth Evans, que si no sabes quién es el director de The Raid y The Raid 2, que son las pelis de hostias. Eso te iba a decir, las de acción, pero esas no son taiwanesas, de Hong Kong o coreanas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el director se llama Gareth Evans y es un tío, pues no sé si es de Gales o de... Sí, de Gales creo que es. Lo que pasa es que, claro, aquí no le daban bola ni tenía nada que hacer, se fue para allá y rodó estos dos peliculones, bajo mi punto de vista. Y luego también tiene la peli del Apóstol, que está en Netflix, que también es café para muy cafeteros. No, pues no, ni idea. Ni idea. Pues sí, ya te digo, solo me he visto primer capítulo, la mitad, y empieza fuerte el asunto, ¿eh? Yo creo que te va a molar. Pues mira, no está en ninguna plataforma todavía, ¿no? Claro, lo estarán echando en la BBC, creo que... o vete tú a saber. Sí, no sé si es de Sky o, ¿sabes? De una plataforma, sí, de estas raras que no generalistas, por decirlo así. Pues mira, pues ya son dos personas que me la han recomendado. Además, las dos esta misma semana. O sea que me la apunto. Sí, desde Sky. Pues sí. Bueno, Colmeny, el típico cuando hace falta un irlandés por ahí en un reparto, dicen llamar a Colmeny que viene y os lo hace de puta madre. Y ya te digo, es el protagonista de las otras dos pelis. De la segunda es coprotagonista, porque la protagonista es la hermana. Y en La Furgoneta, pues es él. La Furgoneta, no hemos hablado de ello, nada, simplemente es que en el Mundial del 90, Irlanda, al parecer, está haciendo buen papel y se mete, no sé si en semifinales o en cuartos de final. Y entonces el Jimmy Rabbit y un colega se montan una furgoneta de fish and chips y perritos calientes y bueno, pues van abriéndola después de los partidos y tal. Es una historia pues muy parecida a los Commitments, de ilusiones o de sueños inalcanzables o tenerlo a la punta de los dedos y que de repente se vaya todo a tomar por culo. ¿Qué es lo que pasa habitualmente cuando te haces una banda de rock o de soul con tus amigos del barrio? O ni siquiera amigos, gente que... Claro. Porque el casting de la gente del grupo es una pasada. Es una de las cosas que más me divierte de la película. Que vaya, que esto, aunque sea musical y toque, tenga palos así de drama o tinte de drama y tal, pero esto sobre todo es, yo lo veo como una comedia. Sí. Sí, bueno, pues mezcla de estilos, es sin duda cine social, británico, irlandés, es una comedia, es un musical. Claro, Alan Parker en esto bucea perfectamente, o sea, se maneja, ya hizo fama en su momento, que es algo parecido, pero en la ciudad de Nueva York, y bueno, pues se autorreferencia a sí mismo. Hay un momento que uno de los personajes dice, Fame, quiero vivir hasta el martes, cuando en la canción original es quiero vivir forever, ¿no? Entonces, y si no sé si te has dado cuenta el lo cuco que es el Alan Parker, en el momento que están en el videoclub repasando las actuaciones de James Brown, por detrás de la cabeza de los personajes, las pelis que están en los expositores son pelis suyas. Ah, bueno, no me he dado cuenta, ¿no? Sí, sí. Sale Verdi, sale, no sé si la del muro, cosas así. No, la verdad es que no. A mí lo que me gustó, si quieres, vamos a analizar, ya que antes has hecho una pequeña sinopsis, vamos a analizar un poquito, casi casi por orden, lo que hemos visto, lo más destacable de cada escena o de cada parte de la película. A mí me encanta el inicio de la película, como sin casi decirte nada, sin ninguna introducción, sin ninguna voz en off ni nada, únicamente siguiendo el recorrido que hace Jimmy por las calles de Dublín y tal, cómo te hace una presentación perfecta del entorno y de los personajes, de los primeros personajes que luego más adelante veremos que son los protagonistas, cómo te lo hace tan bien y te recalca la pobreza en la que vive, o más que pobreza, que sí, que es pobreza, pero podría ser ese ambiente tan, no sé, tan no sórdido, pero sí es muy oscuro. De hecho, a mí Sí. la pa dime, dime. Lo que se conoce ahora como trabajadores pobres. Es decir, en su momento se pensaba que si tú tenías trabajo, pues ibas a tener tus cositas, tu casa, tu cochecito, tu no sé qué, y pertenecías a clase media y estabas en el sistema. ¿Qué ocurre? Pues que ahora hay trabajadores pobres. Es decir, tú tienes tu puesto de trabajo, vas a trabajar todos los putos días, pero vives en la miseria o muy cercano a la miseria. ¿Cuál es el problema añadido de Dublín? Pues la tradición y la religión católica que hace que tenga cada familia 6 o 7 hijos. Entonces, bueno, aunque el marido trabaje en una fábrica o en una mina o en una carnicería o en un matadero, tiene esas 6 o 7 que alimentar. Con lo cual, pues bueno, lo que nos pasaba a nosotros, si es que lo decía yo antes. Una familia normal, pues mis hermanos pequeños heredaban los pantalones que se me quedaban pequeños a mí y se le ponían rodilleras a los pantalones gastados y los zapatos se teñían, cosa que ahora eso no se ve tanto. Impensable, impensable. A mí esa presentación que hace siguiendo el recorrido de Jimmy me parece brutal. Y el ejemplo es que llega a una boda y nada más entrar, lo primero que hace Jimmy es beberse el culillo de los vasos de los cubatas que se deja la peña ahí en. Sí, tiene las barras y tal, sí. Sí. Sí, no, entonces esto lo que te presenta el personaje perfectamente. El Jimmy Rabbit es un traficante de cultura popular y lleva en una mochila camisetas con la cara de McCartney, se las intenta vender a lo del rastro. Se ve en otro momento que lleva cintas piratas VHS y se las vende a los niños, las pelis del momento, y se está buscando la vida, pues eso. Con el tema cultural, que también enlazábamos con lo de antes, que a la gente por aquella le interesaba bastante. Se le ve perfectamente pulcro, Sí, eso incluso hay un sí. momento que las chicas, las coristas hablando entre ellas, le echan el ojo y dicen, joder, pues es que Jimmy Rabbit es un tío muy interesante. Y dice una de ellas, y siempre huele bien. los otros deben oler mal, por lo tanto. Y se le ve pues con su parka del ejército alemán, Sí que que por aquella era bastante, o sea, los grupos británicos de pop llevaban esas parkas. es lo que te iba a decir, que aparece mucha iconografía alemana. Sí. Parece mucha iconografía alemana en las chaquetas. De hecho, creo recordar que el batería, el que se elevaba un poquito el pistón, llevaba una camiseta blanca de tirantes Con con un el. escudo nazi, sí. No, no era nazi, creo que era de. Bueno, puede ser nazi, no lo sé. Pero yo pensaba que era de la RDA. Puede ser, sí. Es un águila en un escudo. No te la sé identificar ahora, pero sí. Entonces lo mismo no es la RDA, es la RFA. Pero bueno, sí, la Alemania de. La Alemania posguerra. Mucha iconografía de las chaquetas. Bueno, la chaqueta estaba, la parca, como tú dices, estaba que te cagas. Sí, esas parcas alemanas las llevan mucho los mods del momento y bueno, ya te digo, cualquier grupillo pop del momento, tú ves portada de discos o videoclips y ves que las llevan. Y si te das cuenta, también se ve que lleva unas Doc Martens Sí, en algún también. momento con los vaqueros remangadillos, que también era una cosa que se llevaba por aquellas. Y bueno, pues eso. Y Jimmy Rabbit es como el guay del barrio. Y de hecho, sus colegas, los que quieren montar el grupo, que es un chaval que toca la guitarra y otro un bajista, le dicen, queremos que sea nuestro manager. Y le dice, ¿y por qué yo? Dice, porque tú eres el primero que nos dijo que... ¡Ay, se me olvida el nombre del grupo! Relax. El Frankie Goes to Hollywood. Eso, Frankie Goes to Hollywood. Molaba y fuiste el primero en decir que eran una puta mierda. O sea, que es como el prescriptor del barrio, prescriptor cultural, y el que se compra el New Musical Express y el que sabe del asunto. Ya en esa boda ya aparecen los dos miembros del grupo que están con otro tercero. Que creo que era el teclista que le da larga, que ya por aquella época ya empezaron a decir que los organitos y la música electrónica ya no, ya estaba pasado de moda, y en efecto, estamos hablando del año 91, ya estaba un poquito saturada. Y aparece por primera vez Imelda. Que yo nada más verla me recordó, no sé si a ti te ha pasado, a mí me recordó a la protagonista de Candyman. Sí, tiene un aire, sí lo tiene. Me da un airecillo, vaya. De hecho, ayer leí que están preparando, si no la van a sacar en breve, un remake de Candyman. O sea. Bueno, el 92 tampoco ya va tocando. Sí, ya se está acabando la idea, hay que hacer refrito de lo que hay. Y bueno, estaba diciendo que a Jimmy, que lo querían que fuera el representante, que era el que sabía de cosas, y luego vemos su familia y vemos que es normal, entre comillas, que entienda de música y tal, porque su padre es un flipado de Elvis. De hecho, cuando le dice que está buscando para hacer un grupo y tal, el padre se lanza a cantar por Elvis, Like an Angel Falling in Love, que luego hicieron una versión los UB40 y los B40. Sí, no, y de hecho el tema principal de Café Irlandés es una versión de un grupo irlandés poppy de ese mismo tema. Y que es una cosa espectacular, que cuando lo vi dije, esto es una puta genialidad. Y es que aparece un cuadro del Papa Juan Pablo II. Vale, como. Y abajo Elvis, No, justamente. encima Elvis. O sea, Elvis estaba por encima del Papa. O sea, te representa la familia católica de Dublín con el cuadro del Papa Juan Pablo II, y encima, superior a Juan Pablo II, está Elvis. Sí. Bueno, claro. Vaya, de hecho, hay varias coñas con Elvis, varios chistes en la película, incluso que cuentan una supuesta anécdota, y la verdad es que queda bien, queda muy guay cómo meten a Elvis. O sea, hay muchas referencias musicales cuando estamos hablando del casting que hace Jimmy para montar la banda de Soul, la gente que le toca a su puerta, que eso lo estuve pensando yo, digo, eso es un chollazo, tío, porque la gente tocaba de distintos estilos musicales, distintos géneros, distintos instrumentos y tal. Y que tú estés en tu casa y que entre alguien y se ponga a tocar lo que sea, tío, lo que sea, lo que Ya. mola. Sí, bueno, a ver, así de memoria, pues entra, bueno. Pone un casting, pone, supongo que es un anuncio en el periódico, ¿no? Sí. Y a su puerta vienen cantantes y músicos de diferente tipo y condición. Punky, heavy metal, gente folky, rockabilis, Peña de los Smiths. Sí. Hay uno que hace una versión perfecta de un tema de los Smiths. Viene uno que parece Boy George de Culture Club. Y luego a esto se les va viendo también, por los diferentes conciertos que va dando la banda, se les ve por el público. No sé si te has fijado. No, eso no me he fijado. Yo me quedé con la referencia esa de Led Zeppelin, de... Uh-huh. No sé si, bueno, varias veces nombran a U2, pero claro, U2 en aquel momento, si es ahora, que son... Claro, y nombran también a Sinéad O'Connor, que era la otra irlandesa que estaba en el mainstream en aquel momento. Uh-huh. Sí, sí. Sí, no, pero hablan también de Joni Mitchell, de los Smiths, hablan de bueno, pues cosas de esas, ¿no? Los Sex Pistols y cosas así. Está muy guay que te hagan esa referencia. Y luego lo que hemos estado hablando fuera de grabación, que es el problema de los derechos de autor. Porque si bien en un libro, en teoría no tienes problema, tú puedes poner lo que te dé la gana, puedes poner la referencia que te dé la gana, luego hay una parte en la canción... en la que están tarareando una canción de los Beatles y decías que eso no me he dado cuenta, decías que aparece acreditada al final, ¿no? Sí, sí, no, y todos estos cachitos que van cantando según van haciendo el casting, pues claro, él está en una habitación o en la puerta de su casa y viene uno con una guitarra y canta una canción. Pues eso, lo que hemos dicho, de los Smiths, de Elvis, de lo que sea. Todas esas al final en los créditos vienen referenciadas como canciones que se han utilizado para hacer esta película. Y lo que comentabas tú es que en un momento el trompetista, del que hablaremos ahora, él dice que ha tocado con los más grandes, con Wilson Pickett, con B.B. King, con los Beatles, con todo el mundo. Y entonces uno le dice a otro... ¿has oído All You Need Is Love de los Beatles? Y dice el otro, sí. Bueno, pues la canción es All You Need Is Love, tuturuturu. Pues el tuturuturu es nuestro trompetista. Bueno, pues simplemente por utilizar ese renglón de esa frasecita de la canción, viene acreditada al final en los títulos. O sea, no se andan con líos con este tema. Lo que no sabemos si tuvieron que pagar derecho de autor para meter esa línea, pero bueno. Pues muy probablemente sí. No sé. No sé cómo sería ahora, seguramente sí, pero en aquella época no sé si tendría eso. Bueno, quiero hacer aquí ahora un inciso, uh-huh, que también hemos hablado fuera de grabación y tal, sobre el tema. Yo sé que a ti esto te flipa, lo de la apropiación cultural. Ah, sí, bueno. Bien. Sí, porque como has dicho, decían que era los negros de Europa, los negros de Irlanda, los negros de Dublín, y que iban a hacer una banda de soul. O sea, irlandeses haciendo soul, eso es, a día de hoy estaría súper mal visto de apropiación cultural. Bueno, la gilipollez del siglo XXI, problemas de primer mundo. Quiero decir, aquí y en todo el mundo hemos hecho apropiaciones culturales y no ha pasado nada. Dicen que el flamenco viene de la canción tradicional aragonesa. O sea, ¿ahora nos vamos a dar de hostias por eso? La música criolla de Estados Unidos es mezcla de africanos con franceses y ingleses. El country es mezcla irlandesa con folclore europeo distinto. Y si nos ponemos así, aquí yo tendría que estar cantando chotis y tú allí, pues, ni siquiera malagueña salerosa, porque yo creo que esa, no sé si la escribió... Desde luego, Madrid, Madrid, Madrid, la escribió un mexicano. Y es un chotis. Malagueña salerosa creo que es una ranchera. Pues por eso te digo. Entonces, ¿nos volvemos locos con este asunto o qué hacemos? Otra cosa es que Carolina Herrera copie directamente el estampado tradicional de las Indias de Nicaragua o de no sé dónde y lo estampe en sus faldas y diga diseño Carolina Herrera. Vale, eso no es apropiación cultural tampoco. Eso es un plagio, o eso es cara dura y jeta. Pero no vamos locos. Lo comentábamos antes, ayer mismo vi a una chica afroamericana de, yo qué sé, de Detroit o de Chicago, de no sé dónde, que está adaptando precisamente baile tradicional irlandés, el tap dance ese que hacen ellos, y lo está mezclando con danza clásica y con hip hop y cosas de esas. Y la verdad es que lo ves y está guay, mola mucho. Hago un gilipollas, ya lo ha dicho, que está haciendo apropiación cultural. Y ella le responde que ella está invitada muchas veces a Irlanda, que sale con los gaiteros y que las viejas de los pueblos la felicitan por internet. O sea, que no nos vamos locos con esta subnormalidad, porque es una tontería. Bueno, mira, ahora, fuera de lo que estamos hablando, que es que me he acordado cuando has dicho tú de la música andaluza y tal. ¿Conoces un grupo que se llama Derby Motoretas Burrito Cachimba? Sí. ¿Qué te parece? Pues a mí me gustan. ¿Has escuchado el nuevo single que salió el 7 de julio? No. Pues échale una escucha, porque es... bueno, iba a decir Medina Zara, no, mentira. Triana, pero en esta canción le han metido un toque de Blasaba. Bueno, pues ya está. Pero es que, vamos a ver, si tú los has nombrado, Triana, Medina Zara, ¿qué coño es eso? Pues música tradicional de aquí, con influencia de allí. ¿Qué cojones es todo el asunto de la segunda ola del ska y del reggae británica? Pues eso es que los inmigrantes jamaicanos que curraban fábricas en Inglaterra, pues se juntaban con los punkis de allí y hicieron, pues bajo mi punto de vista, una de las corrientes musicales más interesantes que surgió en los 80, que es el sello Tuton Records y todo lo que surgió de allí. O sea, tú imagínate que no, que con la apropiación cultural, siguiendo esta capulla, nos quedáramos sin The Clash. Pues ya ves. Pues ese es el asunto. Y que me voy un pasito más allá. ¿Qué es Police sin el reggae de los jamaicanos? Pues nada, porque si te pones a escucharlo bien, la guitarrilla sincopada, eso es reggae. Y si seguimos tirando del hilo, ¿qué coño es Maná si no es Police copiado? Y así, y vete dándole vueltas. ¿Y qué son los Beatles sin haber escuchado a Elvis Presley? ¿Y qué es Elvis Presley sin haber escuchado a la Sister Rosetta Tharpe? ¿Y qué es la Sister sin haber oído, sin haber cantado en una iglesia? ¿Y los Beatles sin Ravi Shankar? O sea que... Claro. Si es que todo es... Si, yo creo que no se debería hablar de apropiación cultural y sí más de mestizaje de musical y cultural, que siempre la unión va a dar algo mejor que lo de separar y prohibir, no sé, pero bueno. Ah, no, y las derivaciones. Mira, uno de mis discos favoritos, que me lo pasó hace 30 años mi amigo Flaky, escritor de éxito, se llama The Dunwich Record History. Flipa con lo que es The Dunwich Record History. Es una recopilación de singles de bandas americanas que copian el pop inglés de los Beatles y de los Rolling Stones y de las bandas de esa época. Es decir, los Beatles se fijaban en los americanos para hacer su música. Y había tíos americanos que, en vez de fijarse directamente en Elvis Presley, se fijaban en los Beatles para hacer sus canciones. Y es un disco maravilloso. Y es la triple derivada. Entonces, no nos volvamos locos y dejemos de decir gilipolleces y que la gente se inspire donde pueda y con lo que le guste. Recientemente he descubierto, por motivos extraños, a Iseo y Dodo Sound. Sí. ¿Que tú ya les conocías? Sí, sí. Yo estuve en un concierto de ellos, pues creo que era hace 2 años, una cosa así, aquí en Málaga. Y ya te digo, el directo es espectacular, son brutales. Ah, pues eso. Y eso es reggae ska y pasado por muchas otras cosas. Mucha electrónica. Sí, sí, sí, sí. Y si seguimos tirando de aquí... La rumba catalana, su propio nombre indica. Si es que es rumba traída de América, pasada por Andalucía y yendo a terminar en Barcelona. Y ahí tienes a Peret y al Pejailla, que para mí le supera, que son genios de todo esto. Pues ya te he tirado de la lengua. Yo es que lo de apropiación cultural, yo sé que a ti es un tema que te duele, que te duele. No, no me duele, me toca los cojones las gilipollas, ya está. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito con la referencia. Mira, que me he acordado ahora, Moonriver de Desayuno con Diamante. Aparece también cantando, creo que era el labios de Lips, era el que lo tocaba. Sí, lo toca para calentar. Dice que es su canción de calentar la trompeta y los labios. Dice el otro, esperemos que no lo toque así el concierto o algo, sí, dice que no lo toque. Y luego también cuando aparece, eso ya más adelante en la película, cuando van a ver al teclista que está en la iglesia tocando el órgano, está tocando la de Con su blanca palidez, ¿no? Sí, Nights and with Satin, sí. Uh-huh. Y cuando se ponen a cantar, los jóvenes, viene el cura y les corrige y les dice, así no es la canción dice esto otra cosa. El cura que es jovencillo. Sí. Uh-huh. Y al final de la película, una de las reflexiones que hace el protagonista, Jimmy, viene también de la letra de la canción, ¿no? Sí, justo al final. Uh-huh. Sí, sí. No, hay un montón de referencias, incluso hay momentos, y es que el escritor es muy fino y por eso decía que tuve que mirar la fecha de nacimiento y hacerme una idea de este tío, cómo sabía tanto de tantas cosas. Hay un momento cuando se hace Jimmy Rabbit en la bañera y por la noche en su casa se hace autoentrevistas como si saliese por la tele, como si hubiesen tenido éxito y le preguntasen por la trayectoria del grupo, ¿no? Y entonces se dice a sí mismo, Jimmy, ¿tú crees que los Commitments van a ser más famosos que los Rolling Stones? Y contesta él, ¿de Rolling Stone? ¿Quién coño son los Rolling Stones? Vale, pues eso está sacado de una pregunta que le hacen a Keith Richards en su momento y le preguntan por Mick Jagger. Y Keith Richards dice, ¿Mick Jagger? ¿Quién coño es Mick Jagger? Who the fuck is Mick Jagger, ¿no? O sea, que si te pones a buscar referencias, y seguro que en el doblaje se escapa mogollón, y en la película se deben escapar mucho más de lo que hay en la novela, está llenita de referencias a otras canciones, a otras cosas. Yo lo único que espero, o más bien deseo, es que esa entrevista no tenga nada que ver con Jimmy Seville. Espero y deseo. Qué bueno que Jimmy Seville, no sé si te ha enterado, Jimmy Seville ha estado ahora, hace una semana, ha estado otra vez en boga por Tiger King, por Carol. ¿Sí? Por Carol Baskin, ¿no te has enterado de la historia? No. No, eso es una... o sea, si Tiger King ya de por sí es súper bizarra. Sí. Y la Carol... Bueno, la has visto, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y Carol Baskin es el personajazo de... Uno de los personajazos de la serie, una de las villanas más grandes de la historia de la televisión. Pues el otro día en Twitter... Creo que fue, no sé si fue en... Bueno, yo lo vi por Twitter, pero mandó un mensaje en vídeo. Supongo que será Peña que paga a la tía esta para que envíe mensajes de cumpleaños y tal. Y la tía, la muy ignorante, o no sé cómo llamarla, pues mandó un mensaje... a Rob Harris, que es primo hermano de Jimmy Seville, a Rob Harris y a Jimmy Seville, diciéndole que recuerdo de sus niños que estaban deseando que le hiciera caricia y que lo echaban de menos. Joder. Jimmy Seville, para el que no lo conozca, Fue un presentador del programa del aplauso de las Islas Británicas. Bueno, yo diría que incluso, bueno, sí, para hacer la comparativa con aplauso estaba bien, pero sería, ¿qué te digo yo? Como un José María Íñigo con su programa, sí. O una cosa súper bestial, súper brutal, que aquí en España no podemos hacer una comparación con lo que era en el Reino Unido, ¿no? Top of the Pops lo veía a todo el mundo, y salir en Top of the Pops era el día siguiente, pues eso, estar en las listas de ventas, arriba. Uh-huh. Y este tío pues era el que dirigía el programa. ¿Qué se supo años después? Que había abusado de 500 niños o de no sé cuántos. De niños, de músicos, de actores, de todo el mundo que iba por allí. Pero sobre todo niños. Se lo llevaba a la caravana y, bueno, la caravana y a donde fuera y le daba todo lo gordo. Y de hecho, incluso creo tenía un hospital a su nombre, que, bueno, su nombre, sí, creo que era su nombre, que él había pagado y tal, como una ONG y tal, donde ingresaba a sus propias víctimas. O sea, una cosa súper sórdida. Sí. Por eso digo que espero que el tío este no fuera el que le hacía la entrevista. Pues ponte lo peor. No, yo creo que fue anterior. No sé, sería... Pues hombre, cuando la época de los Rolling Stones a tope. No lo sé. Bueno, y otra cosita que a mí me recordó. Me recordó en cierta manera, porque los dos son películas musicales. Los dos películas tocan el soul. Incluso posiblemente coincidan canciones en la película, y es con The Blues Brothers, que también, sí, también tiene parte. Los Blues Brothers se tiran toda la película diciendo que era una misión de Dios, un acto divino, un acto de Dios. Y, sí, y aquí el personaje del trompetista de The Lips también lo dice varias veces. Sí, Joy The Lips es un personaje, pues eso, como salido de una peli, pues sí, de los Blue Brothers, o aquella serie del Michael Landon que era como un ángel que ayudaba a la gente. Topistas hacia el cielo, ¿no? Aparece un buen día en casa Jimmy Rabbit, es un señor ya mayor, estamos hablando que la banda pues ronda los veintitantos años, y Joe Lips dice, un momento el padre de Jimmy Rabbit padre dice, si es más viejo que yo, podía ser tu padre o algo así. Debe tener cincuenta y tantos. Hombre, por el triunfo que tiene con las mujeres, podría ser perfectamente su padre. Sí, perfectamente. Sí, pues como Juan Carlos o... Decían el otro día que ya no sabemos, que ahora ya los habitantes de España ya no sabemos si nuestro padre Julio Iglesias o el rey Juan Carlos, que podía ser cualquiera. Mano a mano. Bueno, pues eso. Aparece en una motillo y dice que el señor le ha enviado porque los hermanos irlandeses necesitan el soul y que es lo que les va a salvar de darse de hostias los unos a los otros. Y entonces está como una especie de misión divina para ayudar a Jimmy Rabbit para que el soul triunfe en Irlanda. Uh-huh. Un poquito, a mí me recordó eso un poquito a los Blue Brothers. Lo que pasa es que los Blue Brothers sí está más enfocada a la comedia. Allá de... Blue Brothers, otra apropiación cultural. Porque... Sí. Claro. Uh-huh. Pero bueno, a los Blue Brothers hay que perdonárselo todo, porque tiene, para mí, una de las mejores escenas de persecuciones de coches de la historia del cine. Nada más que por eso... Yo creo que la mejor, pero bueno. Es que al final salen hasta tanques, que eso no sale... Es genial. Bueno, más cositas. En Fast and Furious sí salen tanques. ¿Eh? Ahora que lo... En Fast and Furious 7 u 8 sí salen tanques también. No. He visto, creo que vi la primera en su momento. No, pero bueno, lo dice todo el mundo ahora y tienen razón. Que Fast and Furious cambia la franquicia entera a partir de la cuarta, me parece. Que pasa de ser una peli de flipaos a ser pelis de superhéroes. Y es verdad, son pelis de superhéroes. O sea, ya la flipada es tanto que pasa de ser, de intentar ser verosímil un poquito, a ser una locura brutal. Y te echas una tarde, ¿eh?, viendo cualquiera de, ya te digo, 5, 6, 7 por ahí, esas pelis merecen una tarde. Yo es que creo que vi la 1 y la 2, una que había en Tokio. Sí, la 3. Que no tenía ni puta idea, digo, esto está fuera de contexto y creo que ni siquiera salen los protagonistas, ni sale el Vin Diesel, ni sale el otro. Digo, bueno, esta cuenta de... No, y luego la han metido en continuidad después. Ahí hay un lío con esa peli, porque es la tercera, pero después va en otro orden, va como la sexta, ¿sabes? O sea, la introducen en la serie, pero como cambiada de sitio. Como forzando el asunto para meter ese argumento ahí metido. Y todo está mal, porque los teléfonos móviles pertenecen a la época, todo está mal. Pero bueno, ya te digo que no le eché cuenta. Y después, esta última, la de Rob y Hobo, como sea, esta que la última, sí, ¿no? Que sale, sale La Roca, ¿no? Sale el Jason Statham, La Roca, ¿no? Sí. Y luego el actor este que me flipa, británico. Nunca me acuerdo del nombre porque se me viene a la cabeza Stringer Bell de The Wire. ¿Sabes quién te digo, no? Sí. Es que no me sale el nombre. Idris Elba, sí. Y digo, bueno, esto ya no tiene una cabeza con coches ni nada, y volando la gente. Digo, esto que... Digo, no. Sí, eso es como un spin-off de dos de los personajes que llegaron, porque además estos dos han llegado en la peli sexta y séptima o algo así, y les han sacado y han hecho como una buddy movie. Porque estos dos en principio eran enemigos mortales. De hecho, uno de ellos, Jason Statham, es el malo de una de las pelis. Pero pues luego se lo apropiaron y lo metieron en la banda también. Pues como los superhéroes. Vaya, como los mercenarios, ¿no? Pues sí, cosas de esas. Son curiosas las pelis, ¿eh? Mírate alguna que... Ya te digo. 6, 7 y 8, esas pelis merecen la pena verlas. Bueno, me lo apunto como deberes obligados para verlo, que luego lo mismo, yo me trago cualquier mierda al mediodía para echarme la siesta. Además esas están en el Netflix, y el día ese que te pones a dar vueltas, para arriba, para abajo, Netflix, para arriba, para abajo, que no sabes qué hacer, Fast and Furious 7, y te la ves y de puta madre. Lo que pasa es que ahora estoy entretenido porque he descubierto que desde hace muy poquito han puesto Expediente X en Amazon. Ah, sí. Y tenía muchas ganas de verla entera. Y, oh. Y joder, tío, 24, 26, 27 episodios por temporada, 10 temporadas. Y creo que voy por el episodio 9 de la tercera temporada y tal. Sobreviviendo a los monstruos al episodio semanal este de los monstruos. Y. Oh. Y con los otros de las conspiraciones, que son los que a mí me mola. Aunque me los veía, o sea, tenía un recuerdo mejor. Y luego cuando descanso un poquito de Expediente X, por culpa de Valdis y de Plisken, me he puesto a ver Forjado a Fuego. Ah, pues es que Forjado a Fuego mola mucho. Sí, tío, mola mucho. Pero es que he empezado con la primera temporada y se nota respecto a los últimos episodios que estaba viendo. Pero bueno, creo que era el primer episodio que le disparaban a una katana, tío. Sí, sí. O sea, sí, y sabes que el Menda que lo presenta es el que dispara. Porque ese tío ha sido militar de no sé qué movidas. Y además tiene como condecoraciones al tiro, no sé qué movidas. Y ese tío, a pulso y apuntando con el ojo, sin mira telescópica ni hostias, dispara una katana y le dan el filo. Con una pistola, ¿eh? No con un rifle ni con nada. Te cagas. Joder, qué. Bueno, si te cansas de lo de Forjado a Fuego, yo estoy con La Fiebre del Oro, que también me mola. No, pues no tengo ni idea, ¿eh? De qué es eso. ¿No? Buscadores de oro en el Klondike y en Alaska y tal y cual, las pasan putas siempre, pues no encuentran oro. Bueno, una movida. pero gente esta que se va al río con la criba y empieza a coger agua y arena. Sí, pero estamos hablando del siglo XXI. Tienen un pedazo de planta de lavado de piedras que es como tres casas juntas, tres casas pequeñas, tres chales juntos, eso es la planta de lavado. Y entonces la cargan con una pala que pesa la puta pala 20 toneladas y cada... O sea, es lo mismo que lo de buscar en el río, pero multiplícalo por 1 millón. Le echan paladas con excavadoras gigantescas y entonces, pues bueno, pues sus objetivos son sacar 30 kilos de oro en una temporada y cosas así, ¿no? Uh-huh. Está curioso. Bueno, vamos al lío que nos estamos... Sí, sí, sí, que se nos está ahí, se nos va la olla a Camboya de una manera que no vea. Venga, mira, vamos a retomar. Hace el casting, ¿no? Nos quedamos en que hacen el casting, ya tiene a los miembros del grupo, va a buscar, que esto es una cosa que es lo que menos me ha gustado de la película, pero va a buscar Jimmy Rabbit, como no tiene instrumentos, ni equipo, ni nada, va a un, no sé si llamarlo moroso, ladrón, bueno... Sí, un prestamista de este barrio, usurero. Que le dan las cosas y queda en pagarle una parte y luego más adelante cuando llegue el primer concierto. Llega el primer concierto, que es muy gracioso porque a mí en el primer concierto ya nos introduce, nos presentan el personaje de un chaval conflictivo de allí del barrio, que lo ponen de seguridad en la puerta. De seguridad en la puerta, que luego más tarde terminaría siendo el segundo batería del grupo. Pero a mí me recordó, no sé si tú lo recuerdas del cole y tal, a mí sí me ha pasado, que lo típico que tú estás en clase como docente y que tienes que salir un segundo y que coges a alguien, normalmente al niño más travieso y tal, y lo pones para que apunte en la pizarra el nombre de los que se portan mal. Sí, sí. Y sale un minuto y cuando vuelvas te encuentras el nombre de toda la clase apuntado en la pizarra. Y dice, ¿pero qué ha hecho? Es que ese se ha movido, ese me ha dicho no sé qué, ese tal, no sé cuánto. Pues eso me recordó al tío este, claro, que lo tenía allí de seguridad y estaba atemorizando todo el mundo. Le pega de hostias a los niños. Tiene acojonado a todo el mundo, sí. A mí esa parte, vaya, es una de las cosas que más gracia me... Bueno, aparte que el personaje es muy agradecido y mola un montón... por lo salvaje que es y lo extremo que es, y que luego, por lo que hemos visto, luego era también un poquito así, que cantaba con el micro metido en la boca realmente. Pero yo creo que el batería es uno, y el comportamiento es una de las cosas que más me gusta de la película por el tema cómico. No sé si llamarlo alivio cómico, pero sí es lo que tiene más comicidad de la película. Sí, bueno, pues el típico animal de barrio que aun siendo más pequeño que los demás o enfrentándose a tres, les da de hostias a los tres. Esos los hay en todos los sitios. Ajá. En Dublín también. Ajá. Vaya, de hecho, has dicho animal y creo recordar que uno decía que una de sus referencias a la batería era animal de los... Animal de los teleñecos, sí. Claro, vaya, es lo mismo que decir Kid Moon, ¿no? Porque al parecer Animal de los teleñecos estaba inspirado en Kid Moon de Who. Pues eso parece, sí. Bueno, pues sí. Decíamos... No, dime. Nada, no, pues está retomando en ese punto, que forman la banda, que, pues eso, no hemos contado que el cantante este socias de Joe Cocker se lo encuentran. Resulta que es revisor del autobús. Una de las chicas, ya lo hemos dicho, trabajaba en un puesto de fish and chips. Pues eso, van reclutando gente al estudiante de medicina este, que dice que tiene un piano que se lo ha quitado a su abuela. Y esto es muy curioso, porque en Dublín debe ser también parecido a lo que pasaba aquí. Dice, mi abuela nunca entra en el salón, ¿no? Donde tiene el piano. Y debe ser que, igual que aquí en mi barrio, había chavales que ibas a su casa, lo que fuese, y tenían un salón como para las visitas. O sea, casi la mitad de la casa estaba prohibida la entrada. Entonces la abuela tendría allí el piano y este se lo llevó. Entonces, bueno, pues eso. Ah, el saxofonista que en un principio va con un tupé así muy rockabilly y una chupa de cuero, y coge el saxofón porque su tío tiene cáncer de pulmón y ya no puede soplar o algo por el estilo. O sea que van apañándose con los chavales del barrio, pues eso, uno que le pueda aportar el saxofón, el otro que le pueda aportar el piano. A la de puesto de patatas fritas la llaman porque a su vez conoce a la Imelda, que resulta que está muy buena. O sea, va haciendo la banda con unos y con otros como puede. Y antes de la actuación de la que estábamos hablando, se someten a duros ensayos en los que poquito a poco pues, van sonando mejor. Sí, pero de todas maneras, el primer ensayo parece que es un fracaso y tal, pero tú lo estás escuchando y dices tú, esto suena de puta madre. O sea, que la primera vez que tocan juntos toquen así y suena ya de puta madre. En el momento sí, que afinen un poquito, es como la típica comedia americana en la que está la chica que es la pardilla del instituto y que se supone que es fea porque le pone una gafa de sol y luego la lleva el chico popular, el quarterback del equipo de fútbol americano, la lleva al baile de graduación, el baile fin de curso, y la chavala se quita la gafa y es un bombón. Pues sí, lo mismo, pero con el ensayo de la banda de rock, bueno, de soul. Sí, lo mismo. Bueno, a ver, eran músicos, ya te digo yo que esto lo hace de verdad y no son así, evidentemente. Y luego, claro, empieza ya la primera actuación. La primera actuación es un éxito, aunque claro, se ven ya un poquito de rencilla, el cantante un poquito gilipollas. Hay un mal rollo ahí con las coristas porque el trompetista de Lips se la está ligando una a una y ya empieza a ver un poquito más rollo. El que decías tú del pelito del tupé, el saxofonista, empieza, al principio no sabía ni tocar y luego empieza a improvisar y a destacar un poquito, se cambia el peinado, todos van con, digamos, con un traje, una indumentaria para la actuación y poco a poco ya no quieren llevarla, que piensan que es una gilipollez. El batería original lo tiene que dejar porque está en libertad condicional y está a punto de pegarle al cantante porque es un gilipollas. Y claro, ya un poquito se va yendo todo a la mierda. Sí, pero esto, yo creo que esta peli surgió por una conversación en la que hablábamos de que si tú quieres conservar a tus amigos de toda la puta vida, no montes una banda de rock and roll, haz un equipo de fútbol. Al parecer los chavales que han jugado juntos al fútbol desde pequeños siguen siendo amigos 40 años después, y en mi experiencia un grupo de rock and roll saca lo peor de cada uno y enseguida los egos empiezan a aflorar y lo que antes era guay, ah, qué bien te está saliendo esto y tal, al día siguiente es que eres un puto manco, no tienes ni puta idea, y ahora resulta que como he aprendido a tocar me quiero hacer un solo aquí de 2 minutos de canción, yo solito. Ahora resulta que vamos a tocar este repertorio porque a mí me salen los cojones. Pues yo no quiero. Pues es que sí, pues es que no. Y al final, pues eso sí, como haya una tía ya de por medio, despídete de todo. Bueno, aunque en este caso no ha sido un problema de dos colegas peleándose por una tía, porque hay una tía por medio, han sido ellas las que se han peleado. Ya, pero si te das cuenta, todos los demás están enamorados de las tres, o por lo menos de Imelda, todos, y aunque le darían un viaje a cualquiera de las otras. De hecho, el estudiante de medicina se va a confesar y le dice al cura, estoy en una banda de rock and roll, de soul, he dejado mis estudios y solo tarareo canciones de soul y he tenido pensamientos libidinosos con las tres muchachas del grupo. Pues eso, están todos deseando meterle mano a cualquiera de las tres, pero es el viejo el que se está liando con una detrás de la otra. También empiezan los problemas de dinero, Porque, claro, como debe dinero por los instrumentos y el equipo de sonido y tal, pues los demás están tocando y actuando por amor al arte. Lo que hoy en día se diría es que están haciendo marca, ¿no? Ya. Y claro, también el problema del dinero. El batería, ya una vez que se va el otro batería y entra el nuevo, que era el hooligan este, se lía a palo, bueno, a palo, directamente a cabezazos Con el deck. con el usurero con el que le estaba pidiendo el dinero, que era lícito, que se lo estaba dando, que Sí, no, la suya, cojones. que ahí es lo que digo, que le veo yo un pequeñito fallo en la película, porque luego no aparece más. O sea, le da una paliza, lo amenaza, pero luego ya no aparece más. Y es lo raro. Lo normal es que apareciera, le diera una paliza al otro si no le hiciera algo peor, y no, se quitan de en medio Sí, ¿no? Y de hecho, la aparición de ese personaje en un primer momento está pues, con un perro, no sé si un rottweiler, un perro así muy con y un bozal y en tal. un polígono o en un almacén o algo, que es todo. Y lo curioso es que él tiene un conejo, el prestamista está tiene un Sí, conejo en sí. los brazos y lo está acariciando y dice, el perro tiene bozal porque si no se come a los conejos. Claro, el muchacho se llama Rabbit de apellido. Entonces es como diciéndole, anda tal loro que te suelta el perro y te come los huevos. Lo raro es lo que dices tú, que al final no salga el prestamista este y le eche a los perros o a los matones que están a su cargo. Pero bueno, pues eso. De hecho, yo pensaba que al final de la película, cuando se va el tío en solitario y tal, todo mosqueado, yo pensaba que iba a llegar el tío este y le iba a dar pa'l pelo. Ya para terminar de hundirle, ¿no? Sí, pensaba que era así, pero bueno, no, no, spoiler de final de la película, pero no. Y luego teníamos también el problema del trompetista de Lips, que era el más viejo y tal, y que todo lo que contaba sonaba un poquito. Al principio sí, está mega mentalizado de, oh, ha actuado con tal, mira, la contraportada de tal disco, aquí se ve que está él. Además, incluso se ofrece a firmárselo y tal. Dice, aquí se ve que está él, y dice el otro, bueno, pero puede ser cualquiera, ¿no? Ahí lo único que se ve es la trompeta, no se ve la cara ni Ya, nada. pero también pone trompetista J. Feigan. O sea, siempre te están dando a entender, siempre te están dejando la duda si lo que cuenta Joe el Labios es verdad o no. Él dice que ha tocado con B.B. King, lo apunté por aquí. Dice que, espérate, con B.B. King, con Sam Cooke, con Otis Redding, con Stevie Wonder cuando él era un niño, Stevie Wonder. Con Wilson Pickett, con unos cuantos más. El caso es que Wilson Pickett toca en Dublín, uno de los días en los que los Commitments tienen una de sus mejores actuaciones como grupo musical, pero cuando más peleados están entre ellos, cuando el ambiente dentro del grupo es peor, es insostenible, se van a dar de hostias en cualquier momento. Además, entre todos y por distintas circunstancias, no se aguanta. Sí, y lo más curioso, que esto es otra cosa que también es típica, que el momento en el que tú te has coordinado dentro del grupo con tus compañeros, sabes tocar las canciones, has aprendido a tocar tu instrumento y todo va de puta madre a nivel musical, por fuera son hostias. Son hostias y son habladurías y tú te juntas con el bajista. Y le dices, estos dos son unos cabrones, y el batería se junta con la guitarra y te dice, ya este tío no le puedo soportar. Y hay ese mal rollo interno que en un momento dado explota. Claro, y además es que justamente la yuxtaposición, porque en ese momento le están llegando acuerdos para grabar disco, aunque sea una discográfica pequeñita, está todo el bar lleno de gente flipando con la música, hay muy buen ambiente en la sala, suenan fenomenal, esto es lo que tú dices, ya es. Por fuera todo va bien, incluso al cantante le proponen grabar discos, o sea, tiene mucho éxito profesional, pero llega el fin de la formación. Sí, Bueno, Deco, el cantante, tiene en un primer momento, Jimmy Rabbit le tiene que convencer para que cante. ¿Qué dices? Si yo no soy cantante, si yo no sé cantar. No, el otro día en la boda de no sé quién cantaste de puta madre. Ah, es que estaba borracho porque me había tomado 12 cervezas con ron. Y dice, bueno, pues cantaba muy bien. Entonces el tío en un primer momento ni se lo planteaba. Pero ya es el primer concierto en el salón parroquial y ya el tío ya tiene un gesto, ya ha estudiado una cosa, que es este de lanzar besos así, con la, no sé si te fijaste. Sí, sí. Que ya conserva hasta el final de la peli, que es como, como un gesto característico suyo de lanzar besos así con la mano a sus fans. Y en un primer momento, ese tío, que era un tío repugnante y asqueroso, al que todo el mundo le tenía un asco que no veas, en ese momento ya tiene fans femeninas que le abrazan en cuanto sale del escenario, y el tío está, y claro, una compañía de discos le ha ofrecido grabar a él solo por su cuenta. Vaya, está subidito, además que él ya empezó subidito porque en el primer concierto, antes de empezar a cantar, se refería al resto del grupo como mi banda. Sí, sí, y a las chicas les dice, ah, que solo sois chicas del coro, ¿no? Como diciendo, veniros a tomar por culo. Y se le ve en la cara cuando está llega un momento en el que dos de las coristas cantan una canción en solitario y él se sale del escenario y las mira como aburrido, con asco. Sí, sí. Sí, no, pero ese último concierto, el de la pista de patinaje, que es acojonante, que todavía en Dublín existían en aquellos años las roller disco, o sea, aquello que en los 80 tuvo su momento álgido, que eran discotecas a las que se iba a bailar en patines. Acojona. Bueno, pues en Dublín, en últimos 80, primeros 90, seguían existiendo, y de hecho el último concierto le dan en una roller disco de estas. Y ese concierto tiene temas que yo creo que puede que sea la mejor versión de la canción de todas las que hay. Bueno, espérate, no nos vamos a meter en la música porque hemos hablado, pero no hemos dicho nada de qué canciones ni qué grupos tocaban ni nada, eso no lo hemos dicho. Si te parece bien, vamos a terminar con la película, que estamos ya a puntito, y le metemos mano a toda la música, a todas las versiones que hace, ¿te parece? Vale. Bueno, pues estamos ya casi con, de hecho estamos ya con el final, que en la última actuación es cuando se va todo a tomar por culo, y nos quedaría comentar que dentro de todos los mocos, o no, porque no sabemos si eran verdad o era mentira, aunque luego al final sí hay una coletilla ahí, pero el trompetista, que siempre decía que había actuado con uno y con otro, conoce o dice que conoce a Wilson Pickett, Y que iba a tocar ahí en Dublín, y van a verlo. De hecho, le pide a Jimmy que le deje ir solo, porque son cosas de ellos, que tienen cosas personales y tal, para que actúe con The Commitments en la actuación después de que termine su concierto, que se llegue a donde están actuando los Commitments y haga una actuación, un cameo, como sería en el cine, y no se presenta. No se presenta, ya tienen dudas, ya le echan la culpa al representante, le echan la culpa a Jimmy. Jimmy ha procurado que periodistas de rock, pero no, son de lo que toque. lo mismo toca accidentes, que sucesos, lo que sea, o música, cultura, que vayan allí a la actuación y que todo lo flipa y todas las crónicas van a ser buenas porque lo están flipando. Pero no se presenta Wilson Pickett, o se presenta al final de la actuación cuando está ya el concierto terminado. Sí, y es eso, es una cosa que dudas todo el rato, porque como, bueno, pues eso, Joe parece un personaje irreal, que se supone que es un ángel enviado por el Señor para salvar el alma. Te ha contado que ha tocado con todos los grandes, pero no se sabe muy bien por qué sigue allí, con estos matados. Eso, se mete al hotel él solo. Tú no, es que Wilson Pickett es un poco especial y tenemos nuestros líos, déjanos a nosotros. La duda está colgando todo el rato. La banda, crea Jimmy Rabbit, a veces sí, a veces no, va a venir, no va a venir. Y al final Wilson Pickett no se presenta en aquel concierto. Ese es el final de la banda, todos se pegan de hostias. Mika Wallace, el batería, revienta la cabeza a Deco, salen todos a hostias. Y cuando Jimmy Rabbit se va hundido y vencido y derrotado por la calle, se encuentra con una limusina que le pregunta por la sala de conciertos donde acaban de tocar y le dice, no, ya ha cerrado, se ha terminado el concierto. Y el conductor le dice al pasajero, nos damos la vuelta entonces, señor Pickett. Y así ocurre, que la limusina da la vuelta y se piran. Termina la peli con una reflexión de Jimmy Rabbit, donde, bueno, pues repasa que ha sido de todos sus integrantes de la banda. Bueno, pues Imelda se casó embarazada, como no podía ser de otra manera. Uh-huh. Deco acepta la grabación del disco y ya es un gilipollas integral que lanza las cervezas contra la cabina del ingeniero de sonido. A mí esa es la parte que más me gusta, porque dice, Deco antes era un gilipollas y ahora que es famoso y está grabando disco en solitario y tal, ahora es más gilipollas aún, si cabe. Pues eso, el médico vuelve a lo suyo y tal y cual. Y bueno, pues lo que da a entender es que Natalie, una de las chicas, le va bien. Ah, otra también se hace cantante, la de la cara rara, que sale en Pulp Fiction. Dos de ellas creo que se hacen cantante. Sí. Y una de ellas, la de Pulp Fiction. Sí, y la morena, Natalie, y le dice, y se pregunta a sí mismo en estas entrevistas que él se hacía a sí mismo. ¿Es verdad que tienes una relación con Natalie y tal igual? Ahora que es famosa y no sé qué, y dice, bueno, no te lo voy a decir, pero sí, nos tenemos mucho cariño. O sea, parece ser que una cosa que él siempre está esquivando, porque la Natalie ya le tira los tejos un par de veces y le dice que si la acompaña a casa y tal y cual, y él le dice que no va a mezclar el sexo con el grupo, que él es un profesional y que lo que quiere es que el grupo triunfe por encima de que a él le guste ella o no. Y ella le pregunta, ¿y si no estuviésemos en una banda? Y él le responde, ya, pero es que sí que estamos en una banda. Entonces, bueno, la banda se ha terminado con distinto éxito para sus integrantes y él parece pues que al final se queda con la chica. Cosa que, bueno, al final no termina tan mal. Y lo que y la reflexión que hace es... Bueno, no te olvides de The Lips, del labio, porque dice que se ha ido otra vez a Estados Unidos de gira con... No sé con quién. Con Jetex, y parece ser que Jetex llevaba muerto 2 o 3 años. A eso, con lo cual... Te dejan en duda si lo que contaba yo era verdad o era mentira. Uh-huh. Y no, y la reflexión final que dice él es que lo importante no era el éxito del grupo, era elevar los horizontes de esa gente, darles esperanza dentro de esa mierda de ciudad y de barrio en la que viven, en la que los niños suben a los caballos, a los pisos, en el ascensor, y que hay escenas en las que solo salen niños rompiendo cosas todo el rato. Sí, además te fijas porque se ven coches destrozados ahí, lo que sería el chasis únicamente del coche, y niños, pero en mitad de la calle, y niños subidos dando saltos, que como si no, como parte del decorado, ¿no? Como no echa cuenta, ni tampoco se regocija en enfocarlo. Como en un segundo plano, niños cometiendo actos violentos. Hay una de las escenas que están en el concierto, me parece que es en el salón parroquial, que están a punto de empezar, y hay dos niños pequeños de 7 años, dándose de hostias en el suelo, pero que yo creo que esos niños están peleando de verdad, y están las madres y la gente que acude al concierto mirando para el concierto tan tranquila, y los niños dándose de hostias, pero a tope. Y que en cualquier momento tú lo ves y separas a esos dos niños. Pues esos dos niños no les separaba a nadie, a hostia limpia. Incluso se ve cuando va a ver Jimmy, porque hay un par de... creo que era un par de veces que no va a los ensayos. que no va Bernie, la chica esta, la corista de... La de las patatas fritas. La de las patatas fritas, y va a su casa a ver por qué, y es que entra a su casa, que es lo que dices tú del niño que va a entrar en el ascenso con el caballo, y entra a su casa y está la madre embarazada, el padre no sé si es que estaba en la cárcel o dónde estaba, hay cuatro o cinco niños chicos, ella dándole de cuidando a uno, pasa otro y tira toda la ropa que está en la mesa de planchar, y un poquito como caótico. Sí, bueno, por eso. Lo que se ve en todas las otras familias que se ven, porque la casa Jimmy Rabbit también es un cachondeo. Hay dos hermanas gemelas que hablan todo el rato, dicen las cosas al mismo tiempo. Está pues el otro chaval, que también están haciendo sus movidas de pues eso, de suburbio irlandés. Bueno, ¿tiene algo más o antes de pasar a la música vemos qué es lo que más y lo que menos te gusta de la peli? Pues por mí está vista. Venga, pues tírale, ¿qué es lo que más y lo que menos? A mí me gusta de esta peli todo, desde el principio hasta el final. Sí que es cierto que hay un par de momentos que baja un poco el ritmo, y que quizás... Fíjate lo que te digo, me sobra una o dos canciones. Pero por lo demás, gloria. Que las canciones suenan prácticamente casi enteras, ¿eh? Sí, no, enteras. Bueno, alguna de los ensayos que sí que quitan, que no la terminan, quiero decir, que la dejan por la mitad. Y bueno, sí que hay un momento como de unión en el grupo, que es cuando cantan la canción de Destination Everywhere, que es como decir, estamos todos en el mismo sitio, vamos todos hacia el mismo sitio, que la cantan un par de veces, yo creo que una de las dos sobra, porque es como repetir la misma escena, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por lo demás, ya te digo, es una de mis pelis favoritas y me gusta prácticamente todo. Bueno, que no lo hemos dicho, bueno, lo he dicho en la presentación al principio de todo, que el nombre del grupo está muy bien traído, porque sería así como el compromiso. Los comprometidos. Yo le estuve preguntando ayer a... Vaya, de hecho, el que me dijo lo de Gangs of London fue porque le pregunté exactamente qué quiere decir. Y él me dijo que era compromiso. Y digo, bueno, pues serán los comprometidos, y me dicen, más bien serían los compromisos, pero bueno, sí, ese es el concepto, que es justamente lo contrario, porque deberían de estar comprometidos con la banda y nada más lejos de la realidad. Claro, no, pero bueno, en algún momento, cuando les presentan como el grupo más proletario y los más comprometidos como con la clase obrera. Pero bueno, al final, cuando deciden el nombre del grupo, uno le dice, nos vamos a llamar The Commitments. Y le pregunta, y otro pregunta, ¿cómo se escribe eso? Y Jimmy Rabbit dice THE. O sea, lo importante es un nombre que tenga los o de. Sí. The Beatles, The Police, The Rolling Stones, de. Algo de Who. Lo importante es de. O sea, que bueno. Me flipa esta peli y ya te digo, el que ha estado en una banda de rock and roll o de lo que sea, sabe que esto es así, que el compromiso con la banda termina en el momento que sabes tocar o que empieza luego. En el momento que en el que hay éxito, ¿no? Se va a la mierda. Sí, no, pues lo que le pasa al saxofonista, no sabe tocar una puta mierda. Ya te digo que ha heredado el saxofón de su tío que tiene cáncer. No sabe tocar ni tres notas seguidas en un primer momento. En cuanto aprende, quiere destacar del resto. Y entonces en vez de hacer, lo dice Joel Lips, los solos en el soul de un saxofón son lineales. Tú estás haciendo espirales. Eso no es soul, eso es jazz. Y el otro le dice, ahora que sé tocar me quiero divertir. Y el otro le dice, te estás haciendo una paja, para hacerte una paja usa tu polla, no uses el saxofón. Y lo que pasa es eso, que en el momento que un guitarrista se aprende una escala, se quiere hacer pajas musicales y quiere hacer un solo como Mark Knopfler y no sabe hacerlo y jode todo lo demás. Era un poquito, no sé si tú eres fan de Metallica. Hasta el año 92, sí. hasta el Black Album, ¿no? Después ya. Pues te lo digo porque no sé si has visto el documental este de... Creo que se llamaba Some Kind of Monster, el documental. Sí. No sé si lo has llegado a ver. Sí. Ahí se ve que tanto el batería Lars como el guitarra y cantante James Hetfield, ¿a cuál de los dos es más gilipollas? Son los dos totalmente gilipollas. Y el éxito de Metallica, que no se hayan separado después de tantos años, es precisamente Kirk Hammett. Porque Kirk Hammett es el otro guitarrista, que es un puto virtuoso. El tío es... pero un máquina que podía estar a la altura, que te digo yo, de un Joe Satriani, de un Steve Vai, una cosa de esa, una cosa muy bruta. Pero él siempre ha querido estar en una segunda línea, o sea... Y él lo dice, que hacía ejercicios para reducir su ego. Él lo dice en ese documental. Uh-huh. Y se va a hacer su surf y sus movidas para desentenderse un poquito y para bajarse del pedestal, porque sabe que como se queda a subir al podium con los otros dos, terminan hostias entre los tres. Y que él es mejor que los otros dos. Claro, claro. Bueno, cada uno su estilo. A mí los dos me parecen unas máquinas, ¿eh? No, vaya. Que sí que son unos maquinones todos, pero yo veo al Kirk Hammett un poquito por encima de los otros dos, pero bueno, sí, es cuestión de gusto. No, pero bueno, que si es que ha pasado con los más grandes, si es que McCartney y Lennon... tuvieron sus cosas y esta canción la he escrito yo, no, pero yo le puse aquí en no sé cuantitos y tenían a George Harrison, que era otra puta máquina. George Harrison, componía, una bestialidad, pero lo fuerte que muchas canciones, por ejemplo el My Guitar Gently Weeps, esa la escribe George Harrison de principio a fin, él solo. Él no tenía un Lennon o un McCartney en el que apoyarse. Uh-huh. Que las canciones de los Beatles son genialidades casi todas, y las componían dos mentes maestras, pero tenían a un tercero que lo hacía él solo. ¿Qué hubiese pasado si George Harrison se hubiese metido a hacer canciones con McCartney o con Lennon? Pues vete tú a saber. Y son confluencias de astros que se producen de vez en cuando y ahí están. Y lo mismo George Harrison, porque le dio por el asunto indio y los porros y todo eso. Y no se quiso meter en la pelea, pero tenía sus huevos ahí para poder meterse y decir que aquí estoy yo. Yo tengo que decirte que para mí la canción de amor o la balada mejor, que más me gusta en la historia de la música, el Something de los Beatles, que es George Harrison. Y me parece, o sea, ni Let It Be, ni Imagine, ni historia, para mí es Something. Sí. Sí, pues eso. Y que tú flipas, la tía que inspiró Something fue la misma que inspiró Leila. Sí. O sea, tócate los huevos, ¿eh? Sí, sí, o sea. Estoy contenta. Sí, creo que falleció. Pues. Creo que falleció hace poco. Sí, no sé. No, pero no me hagas caso. Que también tiene tela, que el Eric Clapton estaba enamoradísimo de ella cuando incluso era mujer de George Harrison pasando de ella, el Eric Clapton ahí a tope, cuando por fin el Eric Clapton la conquista y se casa con ella, que George Harrison fue el padrino de la boda, en el momento que se casó, Eric Clapton dijo, vale, ya me he casado, ya la he conseguido, a tomar por culo, paso de ella. Ya. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, voy a decirte lo que más y lo que menos me ha gustado a mí de la peli. Bueno, a mí la peli me ha gustado muchísimo, sobre todo porque no tenía ni puñetera idea de la peli, no la había visto hasta ayer, y lo he flipado mucho. Y lo que más me ha gustado ha sido, una cosa que no se ha comentado, ha sido la paleta de colores que usa. Esos tonos... amarillo que destaca, bueno, amarillo tirando a marrón, los colores negros, todo muy muy beige ahí, no destaca por ningún lado otro tipo de color, ni de color chillones ni azul, incluso cuando aparece en el casting el imitador de Boy George o algo que debe de llevar el color muy chillón y tal, no, tiene el contraste que tiene y la saturación, me parece espectacular la paleta de colores. El etalonaje que hicieron en su momento me parece espectacular, siendo una película en la que eso no se destaca. O sea, que no es una película que digas tú, que te digo yo, no es Matrix, donde lo que destaca es el verde cuando estamos dentro de Matrix. O que te digo yo, no es Driver. ¿Sabes lo que te digo, no? Es una peli que eso no debería de destacar, pero está muy bien llevada la fotografía y todo el color que tiene la película, lo que hemos dicho antes, que se ve toda la sociedad. O sea, la sociedad, el ambiente de los barrios trabajadores y todo eso, y lo hace en un segundo plano, pero que lo ves, que lo palpa y lo estás destacando. Es un color así como de óxido y tal, me parece brillantísimo. Sí, bueno, de hecho ellos van vestidos de negro riguroso. Está muy bien. Ese era el estilo también noventero de esas pelis. Todas esas pelis de las que hemos hablado antes tenían ese toque, ese gris de las calles y ese asunto. Y luego lo que menos me ha gustado, lo he comentado, el tema del prestamista que desaparece y no se vuelve a saber nada, cuando creo que debería ser algo más. Debería haber tenido un final del tema, o a lo mejor al final Jimmy yendo a pagarle algo o devolviéndole los instrumentos y pagándole algo, o incluso yendo con el batería para pedirle perdón y eso, pero una cosa no, que vamos a ver, yo no veo que un prestamista le debas tu dinero, le des una paliza y que no vuelva a saber nada de él. Esa es una parte que yo lo hubiera puesto final, porque y se podía haber metido dentro del metraje, que eso lo soluciona incluso al final de la película cuando están describiendo brevemente en varias frases lo que están haciendo todos los componentes del grupo y tal, y lo pone justamente antes, yendo incluso sin voz ni narración ni nada, yendo Jimmy a pagarle algo. Es una manera que lo puede solucionar muy, muy fácilmente. Además, el metraje de la película no es largo, no llega a las 2 horas, creo que es 1:50, 1:53, una cosa así, pero no llega a las 2 horas. A lo mejor para la época sí es larga, pero a mí no se me ha hecho larga ni mucho menos, y se podía haber solucionado algo, eso por ponerle una pega. Luego las actuaciones de los personajes, o sea, lo veo bien, el guión bien, la historia bien, todo bien, pero por ponerle una peguita, quizá eso. Sí. Bueno, de acuerdo. Vamos con la música, ¿no? Porque una peli de música soul, y no hemos hablado nada de música soul. Pues está muy bien. Y ya te adelantaba antes que algunas de estas canciones yo me las he puesto miles de veces. De hecho, bueno, en Spotify la tengo cada poco y cada vez que no sé qué poner, pues recurro a los Commitments. En su momento, en aquellos años 90... de repente hubo como un revival del soul clásico. Yo recuerdo. Es lo que estaba. Perdona que interrumpa. Es lo que estaba pensando y le he dado muchas vueltas mientras que veía la película. Y lo que tú estás hablando es el recopilatorio que se llamaba Lo mejor del soul y Lo mejor del soul 2. Que eran sí. CDs dobles. Pero eso es totalmente distinto. Es por eso digo que estuve pensando mucho. Porque lo que se escuchaba era la canción de Ghost. Sí, no lo sé. Yo en mi clase ruló un disco doble, vinilo, estoy hablando, que era una especie de disco promocional de Winston, del tabaco, aquellos años locos, y era una especie de recopilación de soul clásico, parecido a lo que me estás hablando tú, y bueno, pues salían muchas de estas canciones. Y de repente, pues eso, año 90-91, todo el mundo tenía un disco de Otis Redding en su casa, o de Wilson Pickett. Después, el hijo puta, porque no tiene otro nombre, del Kenny G, hacía bueno, Michael Bolton. Eso te iba a decir, Kenny G y Michael Bolton. Sí, les da por cantar canciones de esas, When a Man Loves a Woman y cosas por el estilo, para tocar los cojones. Tendríamos que haber hecho en su momento las peores canciones del cine de los 90, que estaba eso por hacer, no sé si te acuerdas, cuando sí, hablamos de los 80, y claro, una de las peores es la versión del When a Man Loves a Woman de Michael Bolton, sin duda ninguna. Bueno, pues eso, y de repente Aretha Franklin vuelve a ser una estrella. Y bueno, pues Otis Redding hacía los anuncios, utilizaban muchas canciones de esas. Sí, Lario, vaya, de hecho es que me he puesto la tracklist de lo mejor del Soul, del CD, que es un CD del año 92. Y claro, pero no es el Soul que viene en esta película. El Soul de esta película es cañero bailable. Y las que te estoy diciendo de lo mejor del Soul de este CD doble, pues está la de City on the Dot de Bay, sí. Está Only You, When a Man Loves a Woman, está el Stand By Me, Melodía Desencadenada, no es lo mismo. Ya, no, pues este que te digo yo sí que es más cañero, es más bailable. No sé, yo ese disco lo tengo grabado en una cinta por ahí, en una cinta de esas verdes marca Maxwell, creo. Y creo que está la cinta por casa aún, ¿eh? Y lo que tiene puesto en la etiqueta es Soul Winston. O sea, por algo de eso será. El caso es que luego lo he intentado yo buscar en internet y tal y cual, y no aparece. O sea, no sé si es que se lo regalarían a uno comprando dos cartones de Winston o algo por el estilo, que eso en su momento en los estancos hacían promociones locas de ese estilo. Pero el caso es que aquella recopilación, pues, me moló mucho. De hecho, pues, luego ibas a Madrid Rock, en mi caso, y en la cubeta esa de CDs a tres pavos, siempre te encontrabas lo mejor de Otis Redding y decías, hostia, pues para mí. O lo mejor de Aretha Franklin, pues para mí. Y bueno, pues yo tengo un montón de recopilaciones de ese estilo que, bueno, pues nos han alimentado de sonidos clásicos a los interesados en el asunto. Y aquí hay algunas de las versiones más interesantes de algunas canciones. Por ejemplo, lo que te decía antes, el Try a Little Tenderness, que es una canción de Otis Redding, precisamente. Yo creo que la versión de los Commitments es mejor. Pues sí. Puede ser. A mí me flipa. Puede ser. Luego hay otras, ¿no? Por ejemplo, el Chain of Fools de Aretha, pues, hombre, Aretha Franklin es Aretha Franklin. Y la chavala de Black Orphan, pues bueno, hace lo que puede, pero no es lo mismo. Pero bueno, aún así, los arreglos, la instrumentación, la versión en sí, está guay. Oye, la primera que abre el CD de la banda sonora, la de Mustang Sally, está de puta madre. Es que sí. El vozarrón del tío. Sí, sí, sí. Wilson Pickett, de nuevo. Claro, al parecer en el libro Wilson Pickett también tiene mucha importancia y claro, toca mucho. De hecho, la música de la película está acreditado como que es de Wilson Pickett. No sé, hombre, hay canciones de Wilson Pickett, no sé hasta qué punto, pues, no sé, hay varias canciones. Vaya, en la plantilla de Film Affinity, aprovecho para decir que la fotografía es de Gail Tattersall, pues la música te pone que es de Wilson Pickett, aunque ya vemos que hay canciones de más gente. Sí, y por ejemplo, otra versión que también me mola mucho, de las que hacen, es el Hard to Handle, que por aquellas lo conocíamos de los Black Crowes. No sé si te acuerdas tú de aquel primer disco de los Black Crowes, sí, que hacían una versión del Hard to Handle, que también es la hostia esa canción, esa versión. Creo recordar, pero te lo estoy diciendo de memoria, creo recordar de que me comentaste algo de las mejores versiones de la música que yo hice en el post de Ben Almadelman, sea, en el blog de Miral Madelman hice un post de canciones mejores que versiones mejores que las originales. Y no sé si al final la metí o no. Y no sé si tú me dejaste el comentario o me lo dijiste en una charla, pero me suena, ¿eh? Me suena. Tendría que mirarlo, entrar en el blog y mirarlo. Lo mismo lo dejaste en comentario. No, o sea, yo también hice, ahora no recuerdo si para el blog, el mío, el de las mil vidas en su momento, o para el de Canciones de Buen Rollo, con el que colaboraba a veces, que es un blog que se recomienda. Tienen Sí, unas sí. playlists. Estuve hablando de esa canción y, claro, porque decía que en aquel momento a mí me llega por tres sitios la misma canción, que es por los Black Crowes, por los Commitments y por un disco de recopilaciones de Otis Redding, de esos de Madrid Rock, de la cubeta, de tres pavos, o por aquellas 200 pesetas. Y también me compré unos CD vírgenes y había una versión de Hard to Handle de los Grateful Dead. Tocaba en directo una puta Hostia. mierda, pero una puta mierda de hippies, de Grateful Dead, pero bueno. Y lo flipaba mucho yo con aquella canción. Es una maravilla la banda sonora de esta peli. Mira, a mí especialmente de todas las canciones de la banda sonora, la que más me gusta es Land of a Thousand Deaths. Sí. Esa canción siempre me ha flipado. Sí, y lo que se ve es que está grabado en directo. No sé cuántas veces cortarían o lo que sea, pero quiero decir, el sonido y la imagen está grabado en un concierto real, cantada y tocada por los tíos que salen en escena. Y el público en el último concierto lo flipa mucho y se ve que muchas de las reacciones son reales. Por eso, y en ese último concierto, además, los movimientos de cámara y todo eso. Es lo que te digo que me recordaba mucho a lo de Daddy. Luego no sé, como hemos hablado tanto que llevamos ya 2 horas, 2 horas y 20 minutos, no sé si lo hemos dicho, pero el actor que hacía de Jimmy, que iba a ser el cantante, canta una canción. Lo que pasa es que no sé cuál es, hoy te la he pasado por Sí. Facebook, que decías que no la había escuchado, pero el tío canta bien, claro, no es el Deco, pero el tío canta bien. Pues esa canción es la que abre la peli con los créditos y la cierra, es la misma canción. Ahora mismo no recuerdo el título y no lo voy a cantar porque no es plan. Sale en el disco, evidentemente, y bueno, pues de la banda sonora hay dos discos. Uno, lo hemos mirado antes, uno creo que tiene 14 canciones y el otro tiene como 16, una cosa así. No salen todas en la peli. Pero bueno, la banda existió y, qué decir, los músicos estaban, pues supongo grabaron un chorro de canciones para usarlas cuando pudieran. De hecho, la banda se reunió de vez en cuando para hacer actuaciones en directo, poco tiempo, y hace poco han hecho un musical. Hace poco, a lo mejor es hace 10 años ya, ¿eh? Pero vamos, se hizo un musical, una versión de teatro musical de Los Comendes. Sin ninguno, no sé si uno de los baterías sí que estaba por allí o algo así. Pero lo demás eran todo reparto nuevo. Vaya, de hecho, si miráis o buscáis en YouTube o incluso con el buscador de vídeos de Facebook, podéis ver actuaciones y actuaciones del elenco de Commitment cantando, que se ve con distintos cortes de pelo y tal. Y son ellos mismos cantando. No me he fijado si son todos los miembros del grupo de la película, pero sí, por lo menos las coristas estaban, el cantante, el batería, guitarra, o sea que la gente, como hemos dicho, que no solamente eran actores, sino que también eran músicos, y de ahí yo creo que es parte del éxito, por lo menos, no sé si a nivel comercial y de taquilla, pero sí a nivel del público que lo considera una película. No sé si llamarla de culto, porque ahora se le dice muy fácilmente a cualquier cosa película de culto, pero sí una película que está muy bien valorada y con sus fans. Sí, sin duda. Bueno, Abel, ¿te queda algo más en el tintero o nos despedimos? Pues por mí está vista. Pues nada, lo dicho, Abel, que muchas gracias y que nos vemos prontito en otro programa. Muy bien. Y nada, a vosotros oyentes ya sabéis, estamos en Facebook, estamos en Twitter, seguidnos. Bueno, nos podéis enviar email a cinedebarra@gmail.com. Estamos en iVoox, estamos en iTunes, que ahora iTunes se llama de otra manera, es podcast, pero bueno. Y mientras que lo solucionamos, que estamos hablando con el equipo técnico de iVoox, si puede que tengáis algún error al escuchar el podcast desde el navegador Google Chrome. No sabemos por qué, en Firefox va bien. En Safari va bien, en la aplicación móvil va bien, pero no sé por qué. En Google Chrome no está dando errores. Nos notificó el fallo nuestra oyente Supergel y nos ha estado ayudando para intentar solucionarlo nuestro también oyente desde Barcelona, Chinillo. A ver si pronto lo tenemos solucionado. Y dentro de muy poquito, en 2 o 3 días, estamos grabando el especial de verano y final de temporada. Así que a todos, agur. Benur. Benur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.